porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Ya ocupo lentes yo, tú. ¿Cómo? Pues veo bien nublado. Ayer no estaba, no podía ver las letras de la televisión, tú. Véate regado así como tierrita. Veo así como sea, por ejemplo, te voy a ver a ti. No serán lagañas. Así como muy prieto, así como muy deforme. No, no, así lo ve, así está. Usted está perfecto. A ver, chino, a ver, voltea para acá, a ver, voltea. Vea. Mira, por ejemplo, te veo como muy deforme de la boca y de la nariz y como muy negro de abajo de los ojos. Así está, señor. Así está. A ver, está. Pues, que, a ver. Ahí se la ve muy hinchada como en la parte del pecho. Ah, sí está. Ah, entonces sí, yo bien, no como lentes, como que era. ¡La chica Ferrari en los controles! ¿Cómo ve la chica Ferrari? No, pues la veo. No, pues esta muchacha está muñenga con ese tatuaje que trae en las costillas, ¿o mí? Un tatuaje en las costillas. A ver, chica. Dice Let Me Cake. Let Me Cake. ¿Quién sabe qué querrá decir? Y una mariposa acá en la parte baja de la. Ay, chica Ferrari, está perro tu tatuaje, cintura, chiquilla. Cintura ahí, digo, va en la espalda ahí, ¿no? ¿Cómo está Giselle, guapa? Al puro millonzón, viejo, aquí aguantando el frito. ¿Cómo ya haces para dar el millón? Yo nunca he pasado como del 20. Pues sí, este cafecito es el que me pone ahí el millonzón, viejo, si no. ¿Cómo está el Maluma de Texcoco, señores? El locutor más guapo de Estados Unidos, el chino. ¡Gracias! ¡Qué perro! No se mienta, señor, no se mienta. No le mienta tampoco, ¿eh? Primero Serasnito. Y puede. Puede que este le diga. Asúralo a que vea. Déjamelo en paz. Chiquito bebé. ¿Cómo está el espectáculo más conocido en esta cabina? En esta estación. Oye, ¿cómo está lo de Vid González? Ay, muy triste, don Chico. ¿Cómo está? Muerte, pues qué más va a estar. Ay, no seas mendigo. No, pues ahí. Pues ayer fueron los servicios funerarios, don Cheto. Al rato le tengo toda la información allá. Quiero que lo que quieres que me la digas hoy, ahorita. ¿Ahora quieres que lo diga ahorita? Bueno, pues sí fueron los servicios funerarios de Edith González ayer. Una situación muy triste, fue mucha gente del medio del espectáculo, una de las mujeres más queridas y conocidas del medio artístico. Hay que recordar que una de las telenovelas, bueno, yo creo que tres o cuatro de las telenovelas más exitosas de la historia de la televisión en México. La participó Edith González, como Los Ricos También Lloran, como Rosa Salvaje, como Corazón Salvaje, la versión con Eduardo Palomo. Pero ella no era la... Ella era la protagonista, por supuesto. La mala era esta... Ana Colchero. Ana Colchero, Ana Colchero, don Cheto. Fíjate que cuando salió... Y López Padilla, y los cuatro. López Padilla. Cuando salió esa, cómo la gente, cómo me decía a mí, Juan del Diablo en la calle, ¿vale? ¿Por qué si no se parecía a usted absolutamente nada? Sí, pues diablo? Yo traía el pelo pues poquito, pues larguito. ¿Verdad? Ay, la melena la traía larga, neta. Tipo cholo, pero yo soy indio de los finos. Don Cheto, podría querer más que le dijeran Buki por michoacano y pelo largo, pero Juan del Diablo por Fabiola. Juan del Diablo, ¿verdad? Don Cheto. Oye, entonces sí, no, o sea, fue un gran exitazo, que luego Mijares hizo la canción muy bonita, sí, por cierto. A ver, cántela. Corazón salvaje. Ay, mire, se hace la voz de Mijares. Mijariada. Bueno, también Salomé y Doña Bárbara fue una de sus... De sus la güera Salomé. Sí, claro. ¿Se acuerda? ¿Cómo? No, la güera Salomé es una canción de Víctor Ibarri. Oye, entonces, ¿y cuánto? ¿Ella no se vio envuelta en chismes en algún momento? ¿Sabes? Pues en algún momento, porque su hija es hija de un candidato a la expresidencia panista, Santiago Krill Miranda, don Cheto. No me digas que... Claro. Santiago Krill le jincó. Claro, le jincó un muchacho. Constanza es hija de él, pero a meses de haber nacido Constanza y empezó su relación con Lorenzo Lazo en 2010, don Cheto. Entonces la niña tiene 14 años y ella se casó en el 2010 y empezó la relación con él desde 2008 más o menos, o sea casi cuando nació la niña, como a los 2 años de que nació. Nomás tuvo Constanza. Una, ¿verdad? Solo tuvo a Constanza, así es, y bueno, pues ella puso un post, bueno, no sé si ella, su hija o alguien que le manejaba la cuenta, de una fotografía donde ya se veía, pues ya se veía cansada, don Cheto. Imagínese que luchar con el cáncer desde el año 2016, 3 años, donde parecía que le ganaba la batalla, pero luego regresaba, y luego regresaba, luego regresaba. Es que a veces así pasa con el cáncer, don Cheto, no sabe uno a quién le va a dar. No, la verdad, los tratamientos son muy desgastantes para el cuerpo, o sea, sí te arriesgas, obviamente para que te salve la vida, pero pues imagínate todo lo que no te desgasta. Y además no hay una fórmula para cómo curarse el cáncer. Mucha gente dice, bueno, es que hay que dejar ir cosas, hay que no tener, pero por ejemplo, que le da a los niños, don Chito, ¿qué rencor van a guardar los niños? ¿Qué envidia? ¿Qué situación? No, es una cosa 100% celular. Así es. ¿Verdad? A nivel celular, no así de que hay que no discrimina, además. Y piensa que no hay que pensar. De la manera, no sé si eso tenga que ver, porque obviamente un coraje o un susto eso afecta todo tu sistema inmune, pero es más bien a nivel pues de células y eso, sí. De que como los ranchos acostumbramos a pensar, porque a veces los ranchos son buenos para imaginar cosas, que le dio cáncer de un coraje y cositas de no, ese nada tipo, que ¿verdad? Ver. Nada que ver. Bueno, pues yo la tengo en santa gloria, pues a esta de González, tú. Sí, qué desgracia, qué la verdad, don Cheto, la verdad sí te da mucha tristeza porque es una de las actrices más reconocidas de México, o sea, yo me acuerdo de ella desde que estaba chiquita y yo pienso que nos tocó a varias generaciones ya verla. Y pues sí da lástima. Claro, pues, qué bueno que tú que eres joven te acuerdes de ella. Claro, claro. A mí me tocó verla en Aventurera. ¿En Odi la Vitis? Cuando yo vivía en San Francisco, fueron allá en el Cow Palace de San Francisco, se presentó ella, estaba ella, Jorge Salinas, ¿cómo se llama el Santa Marina? Eduardo Santamarina. Eduardo Santamarina y Latin Lover, me tocó verlos. La aventurera más famosa de todos los tiempos fue Edith González, don Cheto, gran bailarina, no era una gran cantante, pero la verdad es que lo hacía muy bien, ¿eh? La actuación, sí, obviamente, pues si la comparas con Niurka sí, pues... Ya acabaron. Es viernes, señores, es viernes. Estamos hablando de algo importante. Señor, ¿a quién se le ocurre empezar una hora, todos contentos, todos yéndose a trabajar? Pues nomás a ti no te gusta, ya que todos estamos bien aquí, a toda madre. Bien, a toda madre, vale. Si no te gusta, te puedes ir a tu casa. ¿Con qué regresamos, chino? Me lo compra, señor, con me lo compra. Órale, pues, ¿qué noticias vende, Giselle? Don Cheto, se las tengo ya de una vez. ¿No? ¿No? Que el bar te hace unos minutos, sí. Pues, porque ahí no está lista. Ahorita regresamos con me lo compra. Oiga, son 13 minutos después de la hora. Buenos días, aquí andamos. Al puro millón son. Ellos se venden al mejor postor, pero usted decide cuál le gusta más. En ¿me lo compra? Con Don Cheto al aire. Oiga, esto es una noticia que quieren venderle, Giselle. ¿Cuál vendes, hija? Don Cheto, joven papá se suicida por críticas en el Facebook. ¡Chino! ¿Cuál vendes? Pirata, muy pirata. Ya, di lo tuyo, lo tuyo. Ya. Ofrecen pizza gratis a clientes que guarden su teléfono durante la comida. ¡Esa está perrona, señor! ¿Qué, hombre? Ay, otra. ¡Cállate! Les gusta a la gente darle down. Ya las tuyas, tus noticias, siempre hay un pero en tus noticias. No, ya no las voy a confiar en ellas. ¿Qué vendes ahí? Especialistas aseguran que acuerdo entre AMLO y Trump es una traición a México. Le diré por qué, don Cheto. No, aburrida. Eres fifí, tú eres fifí. Don Cheto, esta noticia es la que está en boca de todos en estos momentos. Es la de 8 de todos los periódicos. Los especialistas están diciendo que ese acuerdo que hicieron el presidente de México y Trump, a quien menos benefició... ¿Fue a México? Fue a México, don Cheto. Pues bueno, lo vemos, dijo aquel, lo vemos, dijo aquel. A ratito no. Siento que lo está defendiendo. No lo estoy defendiendo. No, para nada lo estoy defendiendo. ¿Me la compra? Sí te la compro, pues también, de las tres me gusta. ¿La tuya cuál fue, Giselle? Un papá se suicidó por críticas en Facebook. Ok, que lo critica. Esa también me impactó, me impactó. ¿Impactó? La que más me impacta es la de chino, porque de esa ha habido muchas. De que hay que el restaurante da comida gratis y no usas el celular y cosas así. Que en la entrada dejas el celular. Ya he contado infinidad de fillers de eso, chino. Ya ha habido muchas, ¿verdad? Y bueno, esas son las noticias. ¿Usted cuál? Deja apuntarlas en el Twitter. ¿Y usted cuál le compra? ¿Qué le compra la noticia de estos tres? ¡Regresamos! 818-520-1050 o el 1-866-446-6653. Cómpremela, cómpremela. Cómpremela, cómpremela. Para, cómpremela. Pizza gratis, pizza gratis. Cómpremela. Si la lleva, lleve una, lleve otra. Ellos se venden al mejor postor, pero usted decide cuál le gusta más. En ¿Me lo compra? Con Don Cheto al aire. ¡Ay, señores! ¿Cuál noticia compra Giselle? ¡Qué bendis, hija! Don Cheto, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte en los hombres menores de 45 años y ahora un joven papá se suicida por críticas en Facebook. Hombre, ya la gente no aguanta nada. Nadie quiere oír esas tristezas. ¡Chino, qué bendy! ¡Oh, ofrecen pizza gratis a clientes que guarden sus teléfonos durante la comida! Tengo el restaurante, dirección y todos los detalles. No es ¡esta perrón! Mira, dices en restaurante como que es singular, entonces imagínate... Si nomás puedes, tienes que ir a ese restaurante, pues no todo mundo va a aplicar esa promoción. Dijiste restaurante, ahí está palabra clave. Nope, sorry, next. ¿Said? Don Cheto, expertos aseguran que acuerdo entre AMLO y Trump es una traición a México. Le diré por qué. Guárdala, guárdala para notiche. Tú sí te sabes vender, si ahí con me la compra al final y todo. Él siempre se ha sabido vender. Pero ustedes no sirven para nada. Muy bien. Nada, si ya tanto año en el radio. Somos de ti como que eres, hija, yo estoy, te estoy guiando. Usted es mi teacher. Pero este... Usted es mi coach. El cáncer de la radio se va, regresa, se va, regresa, se va, regresa. Don Cheto. No, hombre, no sabe vender, sí, hombre. Señor, soy original. No, me explico cómo tenías programas de radio. Soy original, ¿vale? Y diferente. No tienes originales. Original. Tenemos dos noticias. Una, no eres original. No eres. Y dos, diferente. No. Ay, peor. Vamos a ver quién ganó en el Twitter. Excusas. Primer voto de los tuiteros que siempre andan al puro millonzón es para... 49% Said. No puede ser. ¿What? Para reinas gays. No, Said para reinas gays. Te mando un beso a los tuiteros. Para reina gays. Voy a empezar a bloquear en el Twitter. No es posible. No, que... ¿Vas a ser bloqueadero? Tú nomás quieres ganar, pues. Voy con Carlos, línea número uno. Buenos días, Carlos. ¿Cuál compra, Carlos? Don Cheto, ¿cómo andamos, viejo? Al puro millón. Giselle, I love you. I love you more, baby. ¿Cuál compras? Mire, yo me quedo con la de, a ver, la de, ya, Isaí ya la escuché. La de, el otro, la de la pizza, no me gusta la pizza. Creo que más importante la de las redes sociales, la de Giselle, porque todo el mundo se anda divorciando, matando y... Ay, te amo, baby. Yo confiaba en ti, bebé. Voy con Venancio, línea número 5. Venancio, ¿cómo estamos, Venancio? ¿A qué andamos, Don Cheto? ¿Cómo anda? Venancio, que estamos bien, Jolines. Oye, tío, ¿cuál compras esta mañana? ¡Jole! ¡Ay, Venancio! Se pasa. Mire, me caigo gordisísimo el Zahir, pero en esta ocasión voy por él. Okay. ¡Ay, es bien suyo el Zahir! ¡Gracias, bebé! odias, ¿cómo lo odias? Amigo Venancio. Gracias, Venancio. Te mando un beso en el aguayón. ¡Ay, Venancio! ¡Docheto! ¡Ay, Venancio! ¿Sabes lo que ¿no me se contonea? Lo que me está gustando es eso, que el público está siendo imparcial. Bien. Objetivo. O sea, exacto. Dijo él, me cae gormas, ahí me cae como... Pero me interesa como, su patada en los fanáticos. Pero ahí le, va una, ahí le va una canción para Venancio. No soy monedita de oro. Ah, tú qué monedita. Va a caer. No, de la monedota. Monedota de 50 pesos de las Yantis. Ya ahí tirada entre el lodo, la huella. No soy. Que la está ya no toda con llena de... Mojosa la huella. Oye, José, el número 3 ahí. Shiny, te voy pues compras ahí. Digo, José. Perdón, pues. José. Hello. ¿Cuál compra, viejón? Don Cheto, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un saludo en cabina, un saludo para el perro, el chino. Todo el chino me dicen. Hace wow. Pero hay que distribuir la noticia, no soy pipí, pero por ahí. No, ay, no, no, no. Venga, no, señor, gracias. Saí para Reina. Saí, platícanos. Para Reina. El pacto este que hubo con Estados Unidos es una traición a México. ¿Quién dice eso? Don Cheto, varios expertos están asegurando que el acuerdo entre los gobiernos de Trump y Andrés Manuel López Obrador es literalmente una traición para México. Muchos están criticando que México concediera demasiado y traicionara las políticas sobre inmigrantes que el propio AMLO había defendido como perro durante su campaña e incluso había criticado a los gobiernos anteriores por haber cedido tanto o haber bajado las manitas. Dicen que hizo lo mismo y peor. El gobierno de México lo vendió como una victoria ante la amenaza arancelaria de Trump, pero muchos expertos consideran que fue una concesión a todas y cada una de las exigencias del mandatario estadounidense. El acuerdo migratorio alcanzado la semana pasada por ambos países, que contempla, entre otras medidas, un despliegue de 6,000 miembros de la Guardia Nacional de México en su frontera con Guatemala, no dejó a nadie contento, Don Cheto. El canciller Marcelo Ebrard reconoció el lunes que la negociación fue el momento más difícil de las relaciones en Washington. De hecho, Marcelo Ebrard lo consideró como una de las situaciones más difíciles en su carrera como político, y eso que él ya fue jefe de gobierno del Distrito Federal, Don Cheto. Dice que el acuerdo evitó la imposición de aranceles de un 5% a todos los productos importados de México, como había anunciado el presidente Trump, si no se defendía el flujo de inmigrantes indocumentados. Hay que recordar que esta situación de Trump es porque ellos están asegurando que solamente el pasado mes de mayo, Don Cheto, o sea, el mes que acaba de terminar, 140,000 inmigrantes cruzaron de México hacia Estados Unidos sin papeles, y justamente según el señor Trump, eso es lo que hizo que hicieran ellos ya un basta y que quisieran poner un stop a todas las situaciones. Quiero comentarle que inclusive gente que está a favor de Andrés Manuel o parte de su gabinete, como es Porfirio Muñoz Ledo, que es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es del partido Morena, el mismo partido del presidente, está diciendo que es una traición a la historia de México, justamente porque se va a desplegar Guardia Nacional por todo el país. Hablan incluso de una cacería de la gente centroamericana y latinoamericana. No, Don Cheto, sí, yo ayer estaba viendo las noticias y grabaron los retenes que están teniendo, están parando diferentes vehículos y los están checando persona por persona y sus papeles para verificar que sean mexicanos. De por sí, Don Cheto, nosotros, y hay que decirlo así, y no quiero que nadie se sienta ofendido, Don Cheto, nosotros como mexicanos, con la gente centroamericana, no necesariamente somos los mejores hosts. No, nunca hemos sido. Entonces, generalmente, si ahora nos vamos a poner, a ver, cántame el himno nacional, a ver, dime cosas de la historia de México, y estar acerando gente para poder comprobar que son mexicanos, vamos a empezar a tener una cacería de brujas de gente centroamericana que vive en el país. No nos podemos poner nosotros a tratar así a un pueblo donde nosotros cogíamos del mismo pie. Ya lo dijimos eso. No se está tratando así. Estamos adelantándonos a las cosas que todavía no han sucedido. Pues nada más de cuenta. El Instituto Mexicano de Inmigración ha tenido malos tratos para con la gente de Centroamérica desde siempre. Sí. Desde siempre. Yo tenía un vecino, esto es a título personal, ¿ok? Voy a hablar sobre mí y sobre mi vecino. De ninguna manera represento a México ni a Michoacán, y mi vecino tampoco representa a El Salvador. Ahí va. Tenía un vecino, vi ahí unos departamentos en la ciudad de Baldwin Park, y mi vecino era de El Salvador. Mira, ni un saludo, nunca nada. Y yo le echaba ganillas a saludarlo. ¿Verdad? Saludo, nunca nada. Pues un día sucedió una situación en el estacionamiento de los departamentos donde yo vivía. Esto es historia real. Se dio una situación. Entonces ahí vamos de chismosos. Era un domingo como a las, ¿qué será? 8 de la mañana, un carro de los de un de los el edificio de apartamentos por la parte de atrás daba a un, era como un parqueadero de una tiendita, de una tienda, y al lado un lugar donde no sé si algo así que tenía que ver con trailers o algo, no, ahí guardaban trailers. Pues un coche no se metió hasta atrás, por la parte de atrás, como que se vino, no sé si estaban aprendiendo a manejar, no sé qué güey, pero se viene el coche y se mete hasta atrás. Uh-huh. Tumba a unos de los palos y se cae como un pedazo del tejabán del estacionamiento. Y ahí vamos soy un guamazón feo. Uh-huh. Entonces ahí vamos a ver, pues ahí estoy con el vecino tú. Y mi esposa Carmela empieza a hablar con la esposa del vecino. Y empiezan a hablar ellas entre mujeres muy bien. Ay, muy bien las dos. Uh-huh. Y yo hasta le dije, mira tú, hoy te vi muy platicadora con la esposa del vecino. Pues sí, re amable. Le digo, pues yo le dije la verdad, le dije, pues es el viejo Acedo, a mí nunca me ha saludado. Entonces dice que la esposa después, días después, le comenta a Carmela, uh-huh, es como son las mujeres, veces no carburan lo que van a decir. A Carmela, mi esposa, le hace, oh, curioso decirle, oye, dijo mi esposo que tu esposo parece Acedo y todo. Oh, oh my God, no. Entonces puede dice, la mujer le dijo así, palabra por palabra, y repito, hablo por mí y hablo por mi vecino. Que a mi esposo le caían gordos mexicanos, porque cuando él pasó aquí, hubo mucha vejación de parte en México, sí, a la frontera de México, y que de ahí para el Real nos agarró mala idea todo. Yo he escuchado eso también. Por parejo. Uh-huh. Es lo que mucha gente dice, doctor. A lo que voy. Esto ha sucedido desde siempre. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, nomás quiero dejar esto ahí, porque yo tampoco tengo una respuesta. ¿Cómo debió haber reaccionado México ante un arancel de 5% y en unos meses más del 25%? Yeah. O sea, ahí se le tenía que poner. Ya había sido Andrés Manuel, Peña Nieto, Fox o quien sea, no se le iban a poner a Sansón a las patadas. No se le iban a poner, porque los iban a brochar. ¿Qué va a hacer los que están invirtiendo dinero en México? Sacar sus centavos de México inmediatamente. ¿Qué pasó después de que Trump dijo que iba a aumentar el 5%? El sí, peso se fue hasta abajo, hasta el fondo. Llegó sí, atrás a los 21. ¿Qué iba a pasar cuando ya se implementara el 5 y el 10 y el 15 y el 25? Toda la gente que tiene dinero invertido en México lo iba a sacar si iba a ir por otro lado. Le cuento, don Cheto, que también la entrevista que dio Porfirio Muñoz Ledo a la periodista Carmen... No paró ahí. Dijo, estamos con una mentalidad de un país colonizado. También, don Cheto, Alejandro Hope, que es el presidente del CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dice que efectivamente para él estamos doblando las manos y es parte del equipo de trabajo de Andrés Manuel. No, yo digo Manuel, que yo te voy a ser sincero, yo sí creo que le doblamos las manos. Pero a menos de que alguien me haga cambiar de opinión, yo no veo otra opción de llegar a eso. ¿Tú no acaban? A ver, te voy a decir a ti una cosa. ¡Oh, my God! Tú, es por eso que nunca has dado el mendigo brinco. ¿Por qué? Porque a ti todo lo que se te hace es hacer polémica y hablar de viejas encueradas y de sexo. ¡Bravo! Por eso, el día que hablamos de algo serio como una cosa política, señor, ¿qué es lo que haces, sino? Callada. Callao, no tienes nada que decir, nada que aportar, nada que comentar, porque no es vieja encuerada y no es señor, sexo, y no son chiches. Mejor cállate. Es viernes, pero sigan votando por Saí. No. La raza que tiene tres dedos de frente está pensando ellos algo, ni tú eres capaz de decir, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo por esto, por lo otro. No, pero el señor, no le hablaran de viejas encueradas y el pack de quién saquen, porque ahí hasta la mendiga cara se le pone brillosa. Ya me enojé. Por cierto, tengo el pack de la morra de Harry Potter. Ah, ya veo. No, mírala, luego un peso está con macha. Bueno, lo quieren ver o no lo quieren ver. No, ¿sabes qué quiero ver? Que participes aquí con un comentario coherente. Es lo que quiero, no viejas encueradas. No, seguro. En Don Cheto al aire. Y regresamos con una chicotota más. Vato que no quiero ver el pack, una chica más. No se crea, don Cheto. Número de cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más. En Don Cheto al aire. Oye, chino, me vamos haciendo enojar este harto. Pero estamos chupando a gusto, viejo. Sí, pues. Y tú la andas segundando mucho, hijo. No, esto es que, Don Cheto, a veces usted es muy anticuado. Ah, ¿verdad? Guadas, tráelas. Oh, ya no me voy yo allá a enojar yo. Es que no. ¡Ay! Ya está sola, ya era arrumbada, ronconada. Y ya, ¡ay! Hágale bien así, ¡oh! Así, hágale. Si le doy un guamazo. Dele otra vez, Don Cheto, a ver cómo reacciona. ¡Ay! Que te le siga. ¡Ay! ¡Don Cheto! ¡Dame uno a mí! ¡Ay! ¡Ahora usted, él! ¡Ay! ¡Me está pegando muy fuerte! De ahí nomás te doy una testereada, mi una púa testereada. Señores, vamos a lo que es. A ver, tú risas, mil risas. ¿Qué, viejo? Vamos a lo que es una chicotota. Más números en cabina, Riciel. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Oiga, ayer me mandaron una chica más bien buena. Ayer subí una fotillo aquí en el estudio, ¿ves? Entonces estaba agarrándome los zapatos y un vato pone, Don Cheto, una chica más. Vi su foto y dije, ¿qué brazotis tiene Don Cheto? Es que tu brazo, mira, estoy brazudo. Está calote, dice vato usted. Que dice, ¿qué brazotis tiene? Una chicotota más. Yo tengo otra, le dije al chino. ¿Qué? Cuando yo paso para acá, tengo que, el chino se tiene que mover, entonces yo le agarro la espalda. Y le digo, oye, chino, ¿estás bien duro? Ay, sí le dijo el otro día, sí, sí fue de chica más, la neta. Otra más, ni modo. It's true. Hay que aceptar a las chicas más, ¿vale? Oye, vamos, échate un whatsappazo. Hay que promover mucho el WhatsApp, porque ahí es muy fácil que manden un mensaje de voz. Siempre lo hemos dicho, mensaje pero que de no, voz. Pero que no hable la raza. No entienden, de porque no llaman. Lo vamos a atender. Adelante con el mensaje de voz del WhatsApp. Don Cheto, buenos días. Buenos días. Saludos acá desde Isbeo. Salud. Vato que carga la lotion pink de Victoria's Secret en su carro. ¿Y no tiene vieja? No. No. Una perra chiquita. No puedes tú traer una loción de... Ni de la Victoria, ni del Bed Body Billion. ¿Cómo se llama esa? No. Bed Body Works. Bed Body Works. Nada. Ahí no es para hombres. No. No es para hombres. No. El verdadero macho alfa, su Nivea. Azul. ¿Cómo azul? ¿Nivea azul? Está bien grasosísima. Sí, la neta. Que se llama brillosote. Culo brillosote. Con la Nivea. Brillosote. Yo me echo vaselina. Ay, ¿en dónde? La cara. Pues sí parece. ¿Sí? Para brillar, porque yo le prometí a mi madre que un día iba a brillar. Con eso. A ver, Don Cheto dice, me mandó esta Jenny Pavia, dice, vato que publica indirectas en las redes sociales para su ex, una chicotota más. No, ese es un viejototota. Vale. ¿Cómo que pone en directa? Pone Morenito 07, dice, vato que dice, no le pongas mucha sal a la comida porque luego me duele la cabeza. Una chica no más. No pongas sal a la comida, me duele la cabeza a mí con la sal, una chicotota más. No manches. Vamos, ¿quién en la línea 2? Carlos, ¿cómo estamos, Carlocos? Bien, Don Cheto, aquí al cienón. Ah, ¿cómo le haces, vale? Yo nunca pasó el 20, hijuela. ¿Cuál es tu chica más? Primero déjeme digo, Giselle. Hey, baby. La amo. Yo más, amorts. Se enamoran, Te amo. Al tiro lo deseo, pero que lo corran al... ¿Por qué? A ver, ahora yo quiero. No, aguante vara. Ay, ¿qué traen contra mí? Es viernes. Yo queriendo poner el positismo y la adrenalina en este show. Y ustedes no, señores. ¿Cuál es tu chica más? Pues vale, ni modo chino, pues yo qué. Vato que va al gimnasio y dice, déjame poner tal con las manos que no quiero oler a macho. Ay, no. Chicotota más. ¿Quién dijo eso? No, manches. Una chicotototota. Mi primo Julio Torres. Más. Su primo Julio Torres. Julio ¡Saludos! Torres, ¿a cuánto pones las extensiones? Las extensiones, Julio Torres. ¿En cuánto pinta el pelo? No, dice, mira, está bueno. Dice, Don Cheto, me regalaron una como maleta. Maleta. En unos perfumes de la marca D&G. ¿Dolce & Gabbana? Pues yo creo. Ajá. Y mi esposo la agarró para llevar hacia ahí su lonchi. Que tú llegas al trabajo con su bolsa Dolce & Gabbana, que me regalaron con un perfume, pero ahí lleva él su lonchi. ¡Vámonos! Vato que trae marcas hasta para le llevar el lonchi. Una fashionista, una más. Una fashionista más. De la, de las pasarelas de París, más. Pues el chino nomás porque no trae lonche, sino también traería marcas ahí, porque es el mil marcas. Ay, chiquita. Si te gusta, chiquita. No es cierto. ¿Qué? Con la hoy trae, está buena, la otra está buena. Hoy trae Allergy, Adidas y Nike. Nike, todo chino. Buenos días. Miguelón, usted trae una buena. ¿Cuál es su chica más? Buenos días, Don Cheto. Oiga, nomás no se enoje, pues. Me enojo como el chino, vale, pero es que... No, me enoje, pues, no, es viernes. Tiene razón, gusto, hombre. No, oiga, por ahí un saludo para mi carnal, el Luis, que también aquí lo llevamos aquí en Minnesota. Qué gusto, me gusta saludarlos hasta Minnesota. Minnesota, tú Minnesota, su Minnesota, de todos Minnesota. ¿Eh? Oiga, ¿cuál es su chica más? Pues vato que le dice a su esposa, oye vieja, ponte nuestra canción. Ponte nuestra canción. Y la señora se pone. Vato que le dice, pon nuestra canción. ¿Pero cuál es nuestra canción? ¿Cuál dice que le ponga? No sé cuál es tu canción, vale, no que sé cuál es. La de Los Ángeles Azules, nunca es suficiente. Nunca es suficiente para ti. No puede ser, pues. No, es una chica. Pon nuestra canción. Yo Don si fuera no sé lo que. Ponga nuestra canción. ¿Cuál es nuestra canción, Wangu? Pues esa me gusta, la de Nunca es Suficiente. No, o sea, esa es tuya, mía no es. Ándele. Ay. No. La nuestra es Rosas Rojas de la Industria del Amor. Ah. ¡Ay, no puede ser! Con estas rosas rojas. ¡Chin, chin! Esa es la nuestra, hija. La voy a apuntar, Rosa. ¿Hija Rosa, le roja. Dijo? ¿Eh? Nomás no me mijé. Ok. Y bien chiviada. ¿Qué hice o qué? Pues este lo está 14 de bien chiviado porque le dijo mi hija. ¿Tiene bien chiviado porque te dediqué las rosas rojas de la industria? Sí, sí. No es nuestra, o sea, nomás se fue una broma. Ah, no, ya digo que no. Ya digo, no le saques. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Que lo está escuchando. Hoy tenemos $1,000 que usted se puede ganar. ¡Feliz viernes! En un ratito les decimos la canción del día de hoy para que se lleve $1,000. Así nomás quedó, señores. Así nomás quedó. Ya escuchó aquí al gran equipo que me acompaña. Giselle Bravo, no habla porque está comiendo. ¡El chino! ¡Estamos, señor! Sí habla, ojalá que estuviera comiendo. Tito Padilla en los deportes y Elsa en los espectáculos. ¿Elsa? ¿Elsa ahí? Ah. Bienvenidos a Notiche, mi nombre ya lo conocí. ¿Cómo está? Jorge Ramos lo saluda. No, a ver, Jorge Ramos, señor. Espéreme. ¿Qué pues? ¿Quién es Jorge Ramos? ¿Usted? Yo soy pues Aniceto Ramos, pues. ¿Puedo ser su chiquinquira delgado, no, señor? ¡Hijo de...! ¡Mira, vale, hasta se me revolvió la panza! ¡Me! ¡No me hagas que se me revuelva la panza tan temprano! Don Cheto, vea cómo ha dejado chiquinquira delgado a pobre de Jorge Ramos. Antes estaba bien calote, estaba así. Bien calote. Y ahora todo chupado. ¡Ay, no me vale! Lo parece que... Padre, que está haciendo a todo, ocupa transfusión de sangre, yo creo, ¿vale? ¿Lo chupó? Para mí, que no, cuando no está. Para mí, cuando no está dando noticias, está ensuerao. Está ensuerao, y no es para menos. No es para menos. Con esa mujer, imagínese. No es para menos. La antes mujer, le ha aguantado. La mujer le quita la vida al hombre. Le chupa la vida al hombre. ¿Cómo? ¿Qué no sal? A ver, ¿cómo? ¿Por qué la mujer le sí, chupa la vida al hombre? Ramos lo agarró chiquinquiel, andaba bien regoceante, ¿cómo se dice? Rezagante él. Rozagante. Rozagante él, cuando estaba muy ahí, muy machito, que lo agarra chiquinquiera y bolas. Pero eso les pasa cuando ya quieren una más joven. Ya traías una sillita en el solecito con un juguito humis. Ahí está, era temblando con una cobijita en las patas. No, Don Cheto, eso es cuando las quieren más jóvenes que ustedes. Eso, sí. Eso es lo que les pasa. Razón, por eso yo, por eso mejor ni me... Por eso usted se agarró una más grande. Me meto ahí yo, porque así va a estar yo. Todo chupaje. ¿Qué trae, Don Cheto? No, no. ¿Por qué no ha hecho el programa de radio? Ya no sé, por favor. No tengo tiempo. ¿Qué eres tú? Don Cheto, ¿qué le pasa? Señor, bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! ¿Sabe sabe cuánto pagan los centroamericanos para llegar a Estados Unidos al año? ¿Cuánto? Si suma, se van a ir para atrás. También. Bebé que le extrajeron a la fuerza Marlene Ochoa López en Chicago es declarado muerto, don Cheto. Les tengo todos los detalles. Una desgracia, otra, la verdad. Otra desgracia. Hallaron el cadáver de una niña. Cadáver. Cadáver. ¿Eh? Cadáver. Sí, sí, pues sí, el cadáver. Hallaron. ¿Cómo se dice cadáver? Cadáver. Cadáver. With D. Cada vez que lo veo pasar. Cada vez, me tiembran hasta las piernas. Las piernas. Y el corazón igual. Hallaron el cadáver de una niña. Cadáver. Cada vez. El cadáver de una niña en la frontera. ¡Taen! No me diga eso. California aprueba seguro médico para todos los indocumentados adultos. Le tengo los detalles. Para pasar, lo dije. Ay, ¿lo dijo la semana pasada, señor? No manches. No, señor. Pero hizo qué, hizo qué. ¿Hizo qué? Estás fine. ¿Cómo lo...? Ayer lo aprobaron, ¿cómo lo va a decir? Que ya lo iban a aprobar, dije. No, es lo mismo que lo iban a que ya lo aprobaron. Okay. Ah, bueno, entonces bueno, le estás dando seguimiento a una noticia. Cuando yo le dé seguimiento a las noticias, cállate el perrocico. Oh, my gosh. Es que él sí puede... piratearse una nota suya. Este nomás lleva más pa' su molino. No, esto es una noticia, no un chisme. De que, ¡ay! ¡Yalitza Aparicio! No, a nadie le interesa el seguimiento de Yalitza Aparicio. Tito Padilla, tenemos campeón en la NBA. ¿Qué más tenemos en los deportes, hijo? Ande. Ándale, pues sí. ¡No, guau! ¡No me loco! Gracias, Tito. Mañana arranca la Copa América, arranca también la Copa Oro. Todo esto en los deportes, les diré santos y señales de quién son los partidos inaugurales. Tito, no santos y señales. No, pues este. Tito, quiero que me digas, por favor, porque ayer me preguntó un argentino y yo no supe qué responder. ¿Qué creo? Te estoy dando como 20 minutos para que te prepares. Como 15. ¿Por qué no, menos, no fue la Copa América? ¿Ok? Y le tengo la respuesta fácil. Y en los de espectáculos, tú. Don Cheto, familiares y amigos despiden a Edith González. Actriz se ofrece ayudar a su hija mientras Rebeca Jones y Daniela Romo, que también padecen cáncer, están devastadas. En exclusiva, su viudo también padece cáncer. ¿Daniela Romo? Sí, Don Cheto. Farruko sentenciado y Yalitza no bailará en la Guelaguetza. Le tengo la información. Bueno, ahorita empezamos con la noticia o regresamos con la noticia. No, ¿de una vez? De una vez. Señores, pues según esto, el canciller Marcelo Ebrard aseguró, fíjense nomás, que los inmigrantes están pagan más o menos alrededor de 6 billones de dólares al año para llegar a Estados Unidos. No invente. 6 billones de dólares al año. Quienes cobran se enriquecen, aprovechando las necesidades de las personas, dijo el canciller. Calculamos 6 billones de dólares al año. Esto es por lo que nos han dicho los inmigrantes. Se pagan esos 6 billones de dólares al año, como lo estimamos, porque hemos demandado al Instituto Nacional de Inmigración que nos den información. Conversamos con inmigrantes de todos lados y todos pagan mínimo $3,500, hasta $7,000. No hay nadie que no pague por llegar a Estados Unidos. Estamos pidiendo al Instituto Nacional de Migración, que tiene potestades legales, que presente ante fiscalías estatales o la FGR, dependiendo del delito, y que empiecen acciones contra el tráfico de personas. Acompañado del presidente del Palacio Nacional, el canciller Ebrard insistió en que menores no acompañados son usados para conseguir permisos de trabajo en Estados Unidos. Se lo vamos a decir a compañeros de Centroamérica y Estados Unidos, que no que nos enfoquemos entre todos a desarmar el tráfico. Esa es esclavitud de menores. Fíjate nomás, la cantidad de 6 billones de dólares al año es lo que se gana, lo que se paga, lo que se gasta en coyotes. 6 billones de dólares. Un dineral. Adelante, Giselle. Al regresar de la canción. Ay, nomás, ya me iba a ir. No, pues. Hoy el muñeco era todo. ¿Cuál es eso? El muñeco. Vamos a bailar, pues. Ay, hija, estoy bien lejos de ti. Pues me voy yo para allá con usted. No, yo no quiero encimosas acá. Siempre va a los bailes muy bien vestidito, zapatos boleados y bien. todas las muchachas suspiran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco, una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco, son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco. Noticia. Don Cheto, malas noticias. El bebé que le extrajeron a la fuerza del vientre a Marlene Ochoa López en Chicago murió hoy viernes. Esto lo informó la familia de la fallecida. Giovanni Yadiel López sufrió graves daños cerebrales luego de que fuera sacado del cuerpo de su madre estrangulada. El bebé convalecía en Advocate Chris Medical Center de esa ciudad luego de una alerta por parte de las presuntas asesinas de su mamá, Clarisa Figueroa, de 46 años, y su hija de 24 años, llamada Desiree Figueroa, quienes ellas pretendían pues quedarse con el bebé y engañar a las autoridades. Y bueno, pues madre e hija ya fueron acusadas esta semana de homicidio en primer grado. El novio de una de ellas, de 40, pues también enfrenta acusaciones por ocultar este homicidio. Don Cheto, pero pues imagínese, malas noticias, el bebé sí, no la... O sea, esto fue la historia de la muchacha que le exacta. La chavita, la sí, don Cheto. Ah. Muy triste, y pues tenían la esperanza de que el bebé, pues a pesar de que su mamá pues murió, pues pudiera sobrevivir, pero no, desgraciadamente tampoco, don Cheto. Bueno, así está la situación entonces con esto. Adelante, Chinampa. Le cuento que los legisladores de California aprobaron un amplio e inclusivo presupuesto estatal para que California se convierta desde ayer jueves en el primer estado de Estados Unidos en ofrecer seguro médico subsidiado a los inmigrantes indocumentados hasta los 25 años de edad. Hay que recordar que aquí podías aplicar para el famoso Medicare hasta los 19 años. O 18 años más bien, ya cuando eras mayor de edad, ya no podías calificar. Ahora esto se amplía hasta los 25 años de edad. No está mal, hay un presupuesto de $98 millones que el Estado Dorado comenzará desde el primero de enero del año que viene. Desde el primero de enero 2020, usted, menor de 25 años, puede aplicar para este seguro. Mucha gente está un poquito como triste, ya que quedaron fuera del Medicare o de este tipo de seguro, gente ilegal mayor de 65 años, que era uno de los propósitos, que gente adulta que no tuviera, que estuviera ilegal en este país, pudiera tener medical. Desafortunadamente no se pudo, pero ahora desde que naciste o desde que llegas aquí hasta los 25 años, puedes tener seguro médico, aunque seas una persona que no tiene papeles o no está legal en este país. Digo, por un lado está chido, ya se aprobó, desde ayer ya es un hecho. Ahí está la cosa, y tengo una noticia, yo muy triste, vale, el cadáver de una niña, al parecer de la India, 7 años de edad, fue encontrado cerca de la frontera de Arizona con México, así dijeron las autoridades, agentes de la patrulla fronteriza, fíjense, nomás descubrieron el cuerpo el día miércoles de esta semana. pequeñita. De esta niña, la niña supuestamente viajaba con otras cuatro personas a las que traficantes dejaron cerca de la zona ahí de la frontera. Y los agentes del sector de Tutsun encontraron dos mujeres de la India que dijeron haber separado horas antes de otra mujer y dos niños. Pues los de la migra dijeron, no, pondi más o menos. Y las de la India dijeron, ay, pay, pues ay, pay, pay, ay, denle para allá. Y empezaron a buscarlo, y sí, los restos de una menor fueron recuperados a unos cientos de metros al sur del límite internacional, y se emprendió una búsqueda por aire y tierra de los otros inmigrantes. Ya localizaron huellas de pisadas que indicaban el regreso de estos miembros restantes al grupo hacia México. O sea, se les murió una niña y los que sobrevivieron le dieron otra vez de regreso. Oh, my God. Pa' México. Así de triste está. Muy triste de verdad. Ay, no, qué mala onda. No, me vale, pues, ¿qué te digo yo? Oye, Tito Padilla, regresamos contigo. Los deportes, señores, se coronaron los Raptors ayer. Eso y más al regresar. Si usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet, aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. ¡Tito Padilla Deportes, hijo! Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vámonos directamente a la información deportiva, porque por después de 24 años, el trofeo de la NBA sale en Estados Unidos el día de ayer, 114, sí, compañero, 114-110, le ganan los Raptors el juego número 4 para ellos, en el juego 6, a los Warriors de Golden State. Los guerreros, 114-110, y se llevan el trofeo fuera de Estados Unidos, se llevan el trofeo, se llevan al mejor jugador más valioso, se llevan absolutamente todo. El día de ayer estuvo no apto para cardíacos, hasta milésimas de segundo, compañero, estuvo todavía en pie la esperanza de los de California. 9 milésimas o décimas de segundo, más bien 9 décimas de segundo, faltaba para terminar, y todavía estaban en que si revisamos una jugada, ¿no? Todos en el estadio, bueno, pues en el foro. De esta manera, bueno, pues se levantan 114-110 y campeones los Raptors después de 24 años, compañeros, que estuvieron ahí. No, pues primera vez, Tito Padilla, en la historia de la franquicia, que los Raptors, pues llegan a levantar un trofeo de la NBA, bien por ellos. Estaba muy contenta la gente por allá en Canadá. Sí, Canadá, compañero, ha ganado todos los, como le dan chance de estar en las ligas americanas, de casi todos los deportes, ha ganado todos los donde ha estado Canadá, menos en el fútbol americano, donde no tienen equipo ellos, Canadá. Así de que bueno, ya de ayer se ponen un selecto número de equipos los Raptors, ya que pues ganan 3 partidos de visita, o sea, 3 partidos fuera de su casa en una final, como lo hicieron los Lakers en el 53 y en el 2001, como lo hicieron los Bulls en el 91 y 93, como lo hicieron los Pistones en el 90 y como lo hicieron los Celtics en el 74. Así que ahí pintan, ahí ponen su nombre, los Raptors de Toronto, compañero, ¿qué le parece? Bueno, bien, Tito Padilla, pues ya ve que yo les iba ahí en la casa, todos sí, me compañero, estaban diciendo cosas porque le iba a los Raptors. Y pues, nah, pero bueno, compañero, en gusto se rompen géneros, compañero, ¿eh? Sí, pues. Oye, no, Zagapo, bueno, empieza la Copa América. A ver, ayer me preguntó mi amigo Mauro, argentino, me dijo, boludo, ¿por qué no está México en la Copa América? Y no supe responderle, ¿vale? Compañero, bien fácil, ya se empezó a quebrar esa amistad, y no fue en la Copa América, se empezó a quebrar esa amistad en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, y después cuando México en el 2011 y en el 2015 manda selecciones alternativas, o sea, una selección sub-23, pues no le pareció tampoco a la Colmebol que le mandara, no le mandara estrellas, al igual que por este lado con CONCACAF empezó a también apretar las tuercas a México, con quien mandando cartas a FIFA de que, pues, cómo era posible que mandara la mejor selección a la Copa América, que no es su torneo de México, porque su torneo es la Copa Oro, y bueno, pues a México le empezaron a apretar por donde quiera, le quitaron secretarios, le quitaron tesoreros, le quitaron directores de la CONCACAF, y bueno, pues México tuvo que doblar las manitas y decir, ok, pues mandaría lo mejor que tengo a la Copa Oro. Pero es eso, compañero, se quebró todo cuando no se pusieron de acuerdo los calendarios de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, acordémonos, aunque pues les duele mucho a los sudamericanos, pero bueno, gracias a los clubes mexicanos y a la selección mexicana, pues les levantaron sus copas con patrocinios, y ahora pues ya están bien, ya no importa, y es por eso que anunciaron otros invitados, por lo mismo de que México mandaba en ocasiones selecciones alternativas. Pues no debería, pues ese es un torneo que pues hablándolo por lo claro, pues, beneficia mucho a... bueno, económicamente, sí, al torneo en sí. Sí. Este, y a las televisoras mexicanas y todo, a la cosa. Pero ahí le va. Arranca el día de hoy, arranca la Copa América. Y el día de mañana arranca la Copa Oro. O sea, México no tiene dos selecciones de altísimo nivel para mandar a cada torneo. Pero si tiene una buena para mandarla a la Copa América y una más o menos para la Copa Oro, Tito Padilla. Ah, ¿usted va a ser candil de la calle y yo estudiar de su casa? Bueno, pues ya me callaste. ¿Respuesta, por favor? Hijo. Sí, tiene razón. O sea, la disyuntiva sería, pues, ¿a cuál buena mando para dónde? Tiene razón, Agapito. Exacto. Compañero, o sea, así como un programa de México que dice, aquí nos tocó vivir. O sea, aquí nos tocó vivir con esta CONCACAF, que vamos a jugar contra Cuba el día de mañana, que jugamos contra Martinica, que, bueno, que es, te imaginas más, en vez de jugar contra Cuba, contra Uruguay, contra Martinica, contra Colombia, contra Chile, contra Brasil, Argentina, o sea, gran diferencia. Lastimosamente, compañero, nuestra confederación se llama CONCACAF y estamos aquí por primera vez, ahora sí, dividida la Copa Oro en tres diferentes sedes, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Arranca el día de mañana la Copa Oro, donde, bueno, pues en el Rose Bowl de Pasadena, donde México a segunda hora, porque se supone que es el jerarca más que nada de este lado. Bueno, primera hora arranca Canadá contra Martinica a las 4:30 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. Y a segunda hora, México contra Cuba. Así arranca esta Copa Oro, compañero. Vamos a ver, dicen que todo está apuntando a que México debe de ser, y se lo pone así, debe de ser campeón de esta Copa, por lo que demuestra, por la baja de juego de Estados Unidos, por la baja de juego también de Honduras, que por lo regular Honduras, Costa Rica, México y Estados Unidos serían o son siempre los finalistas casi de esta copa, con excepciones entre Jamaica, con excepciones contra Haití. O sea, antes era Canadá, vea, tiene mucho que el fútbol canadiense no, desde el cual de los noventas no ha despuntado tú. Exactamente. Y el día de hoy también en Brasil arranca la Copa América, compañero. Se lo voy a decir a usted porque yo pienso que le va a gustar este partido. Partido inaugural, Copa América, 5:30 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, compañero, 5:30 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, arrancará Brasil, que enfrentará a Bolivia. Un Brasil sin Neymar, Tito Padilla, un Brasil sin Neymar, pero con muchos muchachos nuevos, muchos muchachos que traen ganas de hacerla. Está Arthur en la media cancha, está el Richarlison en la delantera, okay. Está este muchacho del Ajax de Holanda, ¿cómo se llama? Este que le dieron hasta el 7 y tú, este... Ay, ¿cómo se llama? Está muy bueno. O sea, tiene muchas nuevas caras, Tito Padilla. Y yo sí estoy muy entusiasmado en ver los partidos de la Copa América. De la Copa América. Hay también, no se nos olvide una situación, la selección argentina también está presentando caras nuevas en esta convocatoria para este certamen, Tito Padilla. Y el día de mañana salta, ¿eh? El día de mañana salta, también el día de mañana hay dos partidos en la Copa América, Venezuela-Perú, pero el partido que pienso que usted estará, pero sentadito en su casa, compañero, mirando, va a ser a las 3:00 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, Argentina contra Colombia, partidazo, ¿eh? Partidazo, Argentina-Colombia el día de mañana, 3:00 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. Mire, Tito Padilla, tiene Argentina una generación que se está desprendiendo ya de algunos jugadores que nomás no, con Lionel Messi, obviamente, y con Lautaro Martínez, que está en la delantera argentina, Paulo Dybala, Kun Agüero, el Guido Rodríguez en la media cancha, Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul, que está dando mucho de qué hablar, Lo Celso, que también es muy bueno, Roberto Pereira, Ángel Di María, y los que le estaba diciendo de Brasil, nomás para lo que la raza es, este muchacho de, ¿cómo se llama? El Lucas Paqueta del Milán, que también anda muy bien, ese mediocampista es muy interesante, ese muchacho, ¿lo ha visto jugar a Lucas Paqueta? Sí, mediocampista, compañero. Sí, mediocampista. Alan del Napoli, que es. Pero calla boca. Ahorita Brasil tiene muy buenos porteros y muy buenos centros de contención. ¿Sabes? Usted acaba de responder la pregunta, compañero, con maldad en sus nombres. Le pusieron que sería muy costoso económicamente la salida de Neymar. En fútbol, con los nombres que usted dio, compañero, no creo, la verdad. El nombre, a lo mejor será algunos patrocinios que dejaron ya por el problema de Neymar, que lo dejaron algunos patrocinios a Neymar por hasta que se arregle todo lo que por lo que lo acusan y todo, que se presentó en comisaría allá en Brasil. Pero en fútbol, con todos los nombres que está dando, compañero, es una generación que está repuntando, al igual que la Argentina, ¿eh? Okay. David Neres, ya me acordé. David Neres es el que estaba yo buscando. David Neres, Edir Militao del Porto, que también es un central muy bueno. ¡Gracias, Tito! Compañero, es un placer, una hemorragia de emoción. Síganme en redes sociales, Tito Padilla 74, todos los espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compartan ahí, pues también les encargo que le den like a las páginas. ¡Yo me voy! ¡Me barro, me espuma, me desaparezco! ¿Quién dijo fuga? ¡Deportes! ¡Tito Padilla! Ahí es un placer para mí presentarte a que des tus espectáculos ahí. Don Cheto, al regresar, el hoy viudo de Edith González también tiene cáncer. Además, ¿qué va a pasar con su hija Constanza? Actriz se acomide y ofrece ayuda. Farruko fue sentenciado y Yalitza dice, yo no bailaré la guelaguetza, se lo cuento al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. ¿Eres tu fondo musical? Sí. Cámbialo, vale, no me extrañas. Si ya sabemos que eres una reggaetonera de closet. Es Despacito, pero con banda, porque ya a usted le gusta que todos seamos regionales. No, no, no, pues ya dijeron, ya de revelar sus verdaderos colores, ya minas, güey. Yo escucho de todo, Don Cheto. Punchis, punchis, regional, de todo. Buenos días a toda la gente que nos escucha en este viernes de pintarle la nariz roja al payaso, Don Chetito. Hay muchas cosas quiero comentar acerca del fallecimiento de la actriz Edith González. Falleció a los 54 años de edad, como lo anunciamos ayer al iniciar el segmento. Y quiero comentar que varias cosas sucedieron ayer en su despedida, Don Cheto, en el último adiós de Edith González. Estuvieron varios actores, estuvo el actor Víctor Noriega, Lorena Velázquez, Andrea Noli, Sherlyn, Mónica Dion, Hugo Stiglitz, Rafael Herrerías. Obviamente también fue el padre de su hija Constanza, el político Santiago Krill Miranda. Estuvo también, pues muchos actores, Don Cheto, Mauricio Islas, mucha gente que estuvo ahí en el Panteón Francés, donde fue velado, y a las primeras horas del día de hoy va a ser sepultada Edith González, Don Cheto, por ese cáncer en el ovario que tuvo en los últimos 3 años. Y bueno, pues obviamente el viudo de la actriz, que es Lorenzo Lazo, fue ahí junto con su hija Constanza Krill, quienes llegaron a las instalaciones ayer alrededor de las 2 de la tarde. Hay que comentarlo, y mucha gente lo está diciendo, Don Cheto, que Lorenzo Lazo, que es tiene 64 años, es un politólogo que además con el que estaba casada ya por más de casi 10 años, Edith González, también padecía cáncer, Don Cheto. Fue diagnosticado de cáncer también. Entonces, imagínese, es de lo que todos están hablando ahorita. Es un economista que es director de despacho jurídico Alemán Velasco y Asociados, o sea, trabaja con el hijo del expresidente Miguel Alemán, Don Cheto. Entonces, imagínese que también fue diagnosticado con cáncer el esposo y expareja, bueno, todavía pareja o viudo de Edith González, Don Cheto. Vale, no, pues, hombre, qué triste, ¿no? Sí, yo la tengo santa gloria, esta mujer, mi hija, me quito sombrero, pues yo, como que era. ¿Y qué más? Imagínese, Don Cheto, que la exesposa del economista, Concha de la Mora, también falleció por un abrasivo cáncer, Don Cheto, en el 2009, un año antes de que se casara con Edith González. O sea, una cosa tras otra. Imagínese, van dos que se le mueren de cáncer y él también tiene cáncer. Qué triste, Don Cheto, hay cosas ahí que solucionar, me imagino. Ya me asustes, vale, que yo soy apocondriaco, yo no me asustes, porque luego voy a empezar yo también yo con mis arrugadas. El cáncer es silencioso, Don Cheto, ya, pero tenemos que estar... Ya, la siguiente nota, ya. No, tú cállate, el perro, cico. Ten pelea, chachino, habías andado muy bien esta semana. Es que ya. No destrapes a la fiera, deja a la fiera en paz, hombre. Es un segmento, además, él puede decir lo que quiera, déjalo, gracias. Nos conviene a todos, hombre, ¿verdad? Por otro lado, la actriz Yadira Carrillo, Don Cheto. ¿Quién es ella? Es una actriz muy famosa, muy conocida. Yadira Carrillo. Sí, me suena mucho. Sí, la que se casó con el ex de Leticia Calderón. Claro, Don Cheto, gracias. Gracias, bebé. Bueno, se lo quito, algo así. Mire, guapísima. Ah, ¿cómo no, mi? Pues es muy guapa ella. Claro. ¿León? No era de León, es Aguascalientes. Era de Aguascalientes, fue señorita Aguascalientes, por supuesto. Bueno, Yadira Carrillos se acomidió, Don Cheto. ¿Y si fue señorita Aguaspuercas? Ay, ¿qué le pasa? Claro que no, ella es de allá de Guadalajara. ¿De qué parte de Guadalajara, bebé? De la colonia Independencia. ¿De la eres de la Independencia? Claro. Mira tú, rico allí. O sea, que no es como las de Guadalajara que dicen, de ahí de Guadalajara, pues de un pueblito de afuera. No soy de allí, de allí, soy de soy San... de Los Altos, soy dicen. De San Juan de Burraspardas. Nomás le digo a todos los de Jalisco. A siete días, a pata. Saliendo de la zona metropolitana, ya no eres de Guadalajara, ¿eh? Gracias. Ya eres jalisciense, pero no eres tapatía. ¡Bravo! Sorry. Pero bueno, por otro lado, quiero comentar... No soy de la sociedad. Sí, ya sabemos. Usted es michoacano, no es jalisciense. No está patio. No, pues, pero, ¿verdad? No más. Pues. Usted es michoacano. Yo soy michoacano porque soy de Morelia. No, eres de Guadalajara. No te preocupes. No. Tú ni digas. Converti la carotota de sema de Tinguindín, con eso tenemos. Claro. Yo soy más michoacano que las carnitas, nomás les digo. Oye, tú... Bueno, le cuento que Yadira Carrillo se acomidió para ayudar a Constanza, la hija de 14 años que dejó Edith González, y dijo que cualquier cosa, ella... Va a hacerse cargo de ella, casi le ofreció vivienda. Yo no creo que Lorenzo Lazo, quien la crió, Don Cheto, la vaya a dejar. Y también quiero comentarle que Rebeca Jones y Daniela Romo, que más o menos les dio cáncer al mismo tiempo que a Yadira Carrillo, están devastadas luego de la noticia, porque al final de cuentas, aunque las dos la tienen controlada, pues es una situación fuerte que alguien que tiene tu misma enfermedad ahora sí que pierda la batalla contra el cáncer. No, me... Daniela Romo dijo: lamento profundamente la partida de Edith, mis condolencias a sus familiares y a su hija Constanza, descanse en paz, Edith, escribió Daniela. Y por otra parte, Rebeca Jones dijo: la muerte no existe, la gente muere cuando la olvidas, nunca te olvidaré, hermosa Edith, ejemplo de lucha y amor a la vida, gracias por ser mi inspiración, descanse en paz, querida amiga, descanse en paz. Fue lo que dijo Rebeca Jones, dos actrices que también están padeciendo o tienen de los últimos años, Don Cheto, las diagnosticaron. No sabía que Rebeca Jones. Rebeca Jones. Sí, Rebeca Jones también le diagnosticaron cáncer hace muy poco, Giselle. Y bueno, pues hay gente que dice que del cáncer nunca te curas, que realmente es como una enfermedad que nada más se mantiene ahí como silenciosa, callada, sin atacar cuando la tienes controlada, pero luego vuelve. Ya ven lo que pasó con Joan Sebastián y más gente. Por otro lado, hubo una polémica muy fuerte por el caso de Yalitza Aparicio. Y usted sabe que el baile de la Guelaguetza es uno de los más famosos en Oaxaca. Sí, ella fue imagen de la Guelaguetza de este año para anunciar la promoción y que mucha gente fuera, para avivar el turismo en Oaxaca. La cuestión es que muchas agencias de viaje, que son igual de trácalas que el chino, empezaron a anunciar que Yalitza Aparicio iba a estar bailando en la Guelaguetza. Y sí va a estar. Y así diciendo: ¡ay, bueno! Es que hay muchas guelaguetzas, pero Yalitza va a bailar en algunas funciones. Entonces, a ti te voy a vender el boleto VIP para que vayas a ver a Yalitza. Entonces, mucha gente empezó a comprar, y ya cuando llegaban a la guelaguetza, ¿Y Yalitza? No, pues Yalitza estudiando en Nueva York. Yalitza tuvo que salir a desmentir ayer en su Instagram diciendo: a ver, señores, yo hice la promoción de la guelaguetza para fomentar el turismo en mi estado que amo. Yo no bailo la guelaguetza, ni sé cómo bailar ese baile típico, ni voy a participar en el show. Entonces, no me ande metiendo en sus tracas y en sus tranzas, porque yo no voy a participar en este tan maravilloso baile de las funciones. Se aventaron un chinosazo ahí, la verdad. Ahora, ¿también quiero yo decir algo? Sí, señor. Yo tampoco voy a bailar en la guelaguetza. Si ahí anda un run run. No, señor, no anda ningún run run. Nadie lo quiere ver bailar en la guelaguetza. No, pues, hombre. Mejor sígame en mis redes sociales, @ sí soy Said. Sí soy Said en Instagram, Twitter. Démele like en Facebook, Snapchat. ¿Y qué cree? ¿Qué? Gay Fu. Lo amo. ¿Por qué suspira, viejo? Acuérdese que usted es mi Jorge Ramos y yo soy su chiqui. No, chiquita, no. Atórele, viejo. Si quiere, me lo chupo. Don Cheto al aire. Estás escuchando Don Cheto al aire. Chino Nation, recuerda, sé parte de esta nación chino. El Chino al Aire en todas las redes sociales. El Chino al Aire, Instagram. Está bien, perrón. Una nación con solamente 5 habitantes. No importa. Más 2 habitantes. ¡Familia, buenos días! ¡Tengo buena noticia! ¡Qué, nos va a subir el sueldo! ¡No! sí se va a poner a ganar $1,000. Oiga, ¿cuál es la canción? ¿Ya la canción tiene, de hoy? Primero explico la promoción, sencilla. Les voy a dar el nombre de una canción. Durante el programa, las horas que le faltan, cuando salga esa canción, la primera llamada se lleva $1,000. Así nada de sencillo. ¿Para qué va? ¿Para qué andamos con cosas rebuscadas, hombre? Así de fácil. La canción de esta mañana, cuando usted la escuche completa, es esta. Y esa no porque le llega el Chapis. ¿Por qué será? No sé. Porque él nunca fue suficiente y pella. Porque lo dejaron. Nunca es suficiente para mí. Señores, la canción de los $1,000. Nunca es suficiente con Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules. Yep. Me encanta esa canción, lesbiana. No creo, nunca te has visto en tu carrito a todo con ella. Con la rola todo. Pregúntale al Chino, el Chino se lo ha escuchado. Ok, entonces ahí está la cosa, vale. Así está la cosa. Cuando escuchen esta canción entera, la primera llamada se lleva una milpa. Así nomás. Haz de cuenta que regalamos una milpa. Una milpa bajita la mano. Ok, ya está, chica Ferrer, quítamela porque la raza va a empezar a hablar y todo, no es momento. Hasta que al rato. Oiga, queremos hacer hoy un experimento que usted que nos está escuchando participe en este experimento. Un experimento que queremos hacerlo seguido si es que tiene. Si es que quórum. Si tiene quórum. Si tiene qué. Quórum. ¿Qué es quórum? Que la gente participe, que le guste, que comente. Mire, nosotros ahorita con las redes sociales, individualmente y como personas, como sujetos, tenemos una opinión sobre todo. Y qué bueno tener opiniones, siempre es muy bueno tener opiniones. Que nuestra opinión no sea la real o no sea la correcta, eso ya se cuece aparte. Pero todos tenemos una opinión. A todos queremos hacer un experimento que es de la siguiente manera. ¿Cuál es su pensamiento? Nosotros lo que voy a hacer yo, no me gusta hablar mucho de mí, pero lo que voy a hacer o lo que vamos a hacer, en este caso voy a hacer, porque ustedes ni saben de qué se trata esto, y lo acabo de inventármelo, es, voy a dar el nombre de una persona, de una figura pública. De una figura de un pública, personaje. De un personaje, gracias, de un personaje, de una figura pública. Y vamos a abrir las líneas telefónicas. Y para que usted nos diga cuál es su, qué es lo que piensa usted de esta figura pública. ¿Me explico? Haga de cuenta que yo digo, Don Cheto, abro líneas. O sea, ¿lo amas o lo odias? ¿Dónde estamos lo ahí? ¡Lo amo! No, pues espérate, Juango. ¿Por qué? ¿Cuál es de Don Cheto? ¿Cuál es tu pensamiento que te viene a la mente? No, pues para mí que es un viejo que no sirve para nada. Otra llamada puede decir, no, este vato, no, como cantante no la arma y como locutor menos. Ok, entonces, nomás para calar, ¿cuál es el ruido que tiene la gente sobre ciertos? ¿Como la opinión? Como una opinión, exactamente, y lo que la gente piensa sobre este tipo de sujetos. Nos vamos a dar cuenta de cómo estamos, que no necesariamente la gente comparte los mismos pensamientos que uno sobre las figuras públicas. Y yo quiero empezar con uno muy obvio para ir agarrando calorcito. Saúl Álvarez Barragán. Lo amo. El Canelo bebé. Álvarez, señores. CLT. Santos Saúl Álvarez Barragán. Se llama Santos. Ustedes no saben que se llamaba Santos, ¿verdad? Santos Saúl Álvarez Barragán. Nació en 1990. Conocido como Saúl Canelo Álvarez. Boxeador profesional. Ha ganado muchos títulos mundiales. En el middleweight, el peso mediano. Y es uno de los boxeadores más atractivos del planeta y los más activos del planeta. Atractivos en cuanto a que la gente lo quiera ver, no atractivos de fan. Físicos de sexapil, aunque también tiene lo suyo. Y en cuanto se le antoje, tiene lo mío. Entonces, back off, girlfriend. El Canelo Álvarez, conocemos su historia boxística, conocemos un poco de su vida privada. Yo no lo he cotorreado. No sé si alguien de ustedes lo ha cotorreado. Sí. Giselle y yo. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo que ¿Mande? Sí? ¿Mandy? Ay, ¿no? ¿Qué dije? Espéreme. Ok. No. Pero ¿cuál es lo que piensa usted? ¿Qué piensa usted del Canelo Álvarez? ¿Lo ama? ¿Lo odia? ¿Le es indiferente? Future baby. ¿Le tiene una opinión sobre su vida personal de tal forma o de su vida deportiva de tal forma? Vamos a empezar este experimento, ¿va? Va. ¿Lo ama? ¿Lo odia? ¿Cuál es su pensamiento? Si usted piensa en el Canelo Álvarez, ¿qué se le viene a la mente? No me respondan. Pongo una cancioncita para ir calentando motores. Pido no participar. No, no vas, vas tú específicamente y tú es la que más va a participar. Why me? Entraré. Por bien sencillo, hija, porque queremos saber tu opinión. ¿Qué onda con el Canelo? ¿Lo amas? ¿Lo odias? ¿Cuál es tu pensamiento hacia Condé? Ojo, Don Chito, pregunta, porque no conozco el segmento, usted apenas está produciendo al aire. Estamos produciendo al aire. A ver, ¿se puede ser imparcial decir ni lo amo ni lo odio? ¿Se puede ser gris como sus codos? No, ser gris como sus codos. Quisiera una opinión más así. Concreta. Si tu opinión es, me da igual, pues gracias, pero no hables, ¿no? Claro. O sea, que tú digas, mira, yo lo admiro como boxeador, es una mera neta así, eso, esto. O yo, la neta, me cae gordo porque esto. O, si tu opinión es, me es igual y me es indiferente. Es como hate or love. Ni lo veo boxear, ni me importa su vida. Gracias, pero pues no hables, pues, ¿verdad? Esas llamadas, okay. Pues, ¿para qué? Okay. Queremos que haya una cierta polémica. ¿Puedo empezar? Ah, pues iba a poner canción, hijo. Ok, te dejo empezar, cabo. Tu opinión vale chili moly. ¿Por qué? 818-520-1050. Don Cheto, yo a Santo Saúl, el Canelo Álvarez Barragán, yo lo amo. A mí no me interesa el box, pero me parece que es una figura pública que es reconocida a nivel mundial, además de que está muy guapo y creo que ha puesto el nombre de México en alto. Yo amo al Canelo. Pero ella. Pero tú ni box ves. Pues acabo de decir lo que no me interesa el box, pero yo amo al Canelo. Ok. Pues, Giselle, Ay, lo ama. ¿Cuál es tu opinión sobre el Canelo? Es un orgullo de mi tierra, viejo. Uno de los orgullos de mi tierra. Vicente Fernández, uno de ellos. Pero Saúl Canelo Álvarez, como deportista, dices Guadalajara y el primero que se te viene a la mente es Canelito Bebé. Yo lo amo. Rafa Márquez. No, es de Zamora, Rafa Márquez. Gracias. Sí, pero... Gracias, el Marqués de Zamora, el Kaiser desde. Yo sé. Okay. Pero fue una leyenda con Atlas. Sí, pues no le hace, vale. Fue más leyenda con Barcelona. No, con Barcelona. Jugó muy poco con Atlas. No ganó campeonato con Atlas. Solamente esa final con el Toluca. Gracias. Canelo. Canelo. Vamos a una canción porque todavía no me decido. Yo Canelo como la cajita. ¿Qué te parece? ¿Quieres que puedas tener tu opinión de aquí al martes, hijo? Porque pues ya es viernes. Bueno, me pongo una canción. Regresamos pues de la canción. ¿Cuál es su opinión sobre el Canelo? ¿Qué onda con el Canelo? ¿Lo ama? ¿Lo odia? ¿Qué piensa de él? Número en cabina es el 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. También si quiere puede mandar su mensaje de voz o mensaje escrito al WhatsApp de Don Cheto al aire, 818-480-1690. Oiga, familia, ¿qué onda con el Canelo Álvarez? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merece un deportista mexicano, triunfador, campeón del mundo? Jalisciense, señores, ¿qué opinión le merece? Este es un experimento que andamos haciendo. Queremos decir, como muchos personalidades pues públicas, para nomás para andar midiendo el agua a los camotes, ¿qué piensa la raza de ellos? Giselle, el Canelo. Ya independientemente que me lo sabroseo ya fuera de broma, Don Cheto, la verdad sí se me hace que si uno menciona el nombre de Canelo Álvarez, automáticamente piensa mexicano, uno de los orgullos más mexicanos, los orgullos de esta generación actualmente, Don Cheto, y como lo dijo Saí, es reconocido mundialmente el chavo, aunque les duela a unos. Ok. Chino, tu opinión, el Canelo Álvarez, ¿qué onda contigo? No, yo no lo amo, yo al contrario. Lo amo y lo odio, ¿va? No necesariamente decir la palabra lo odio, a mí la no, palabra no, no, odio. No lo odio, pero se me hace indiferente, no me llama la atención, no es alguien que yo diga, Saúl, o sea, es un vato que... No te impresiona en el ring. Mire, es que él fue un boxeador... los boxeadores mexicanos por lo regular, o es la costumbre de que vienen de la pobreza y salen adelante. El vato siempre desde morro Televisa lo ha movido, lo ha puesto. Pero él vino desde abajo, no era. Paletas. Sí, gracias. Pa... eran paleteros. No, exacto. Yo sé, pero antes de empezar con el box, más que nada, Televisa siempre lo pintó y lo retrataban siempre desde que empezó con actrices y lo trataban como de meter ahí para que la gente lo, digamos, lo empezara a notar. Entonces, ¿qué, cuál es tu opinión sobre que no, o sea, no. O sea, también, el vato es payasón, con sus, cuando el vato le toca responder, es bien hablador y bien prepotente, el vato, la neta es que no. Ahora, sus boxeadores, con la gente que ha peleado, también así que digas. Ah, ¿qué te pasa? Estás equivocado. Are you kidding me? Para mí, por ejemplo, ¿qué? No sé quién, ¿con quién quieres que pelee? Con Cotto, no sé. Lo agarró cuando no estaba en su momento. O sea, es que, espérame. ¿Qué quieres, que se espere allí a qué? ¿A pelear con quién o qué? A ver. No, pero mira, el único con el que se puso fue Mayweather y le metió una muquiza. ¿Ha peleado? Era muy joven, ¿eh? Don Cheto, ¿ha peleado con Shane Mosley? El que fuera de peso. ¿Ha peleado con Josecito López, que también estaba en su prime y era uno de los prospectos de ese tiempo? Mayweather Jr., Alfredo Angulo. El perro Angulo. Gracias, Miguel Cotto, como ya lo mencioné. Sí, Amir Khan. Cuando ya estaba en su retiro. No. Mosley igual, no me digas que lo agarró en su momento. No, lo puede agarrar en su momento. Porque no son de la misma edad. Cuando Chin Molly estaba en su momento. Entonces, pero tampoco digas que hoy el peleón. Triple G. Ahora. Ah, gracias. Con Triple G, que la primera empató. Y la segunda apenas. Pero se enfrentó. Se ha enfrentado con los mejores. No. La primera empató y la segunda le ganó. Así es más, aquí contigo no se puede hablar de boxeo porque tú nomás lo ves cuando son las peleas grandes. Ya ves que sí, tenías una opinión, Chino, nomás que no querías aventarte. No, nomás que, por ejemplo, ¿qué? Julio César Chávez Jr. vas a decir, ¡wow! No, yo no mencioné a Julio César Chávez Jr., te estoy diciendo los nombres grandes con los que ha peleado. Ok. Soberbio. Ok. ¡Hola! ¡Hola! No, ¡hablo de humildad y soberbia! No, que lo. Pueblo, lo que... No, eres pueblo. No eres pueblo. Vamos a ver qué opina la raza. Señores, voy con Ricardo de Dallas, Texas. Amigo Ricardo, ¿qué opinión le merece el Canelo? Hola, Don Chito. ¿Cómo están todos? Muy bien, vale. Bien. Hola, pues. Saludarte. Pues Canelo es un verdadero campeón, un orgullo de que es mexicano, porque como decían, él vino desde abajo, desde vender paletas, y ha enfrentado a los mejores, como dice Giselle, y mucha gente no le da crédito de eso, o le da envidia. Claro. Gracias, vale, gracias, amigo, gracias, hasta desde Dallas, Texas. Salvador, ¿qué opinión le merece a Ole Canelo Álvarez, que es la estrella de hoy, analizando aquí las opiniones del público? Don Cheto, ¿cómo anda el viejón? Al puro millón. Don Cheto, cuando yo escucho a Canelo Álvarez, se me revuelve hasta el estómago. ¿Por qué? Mire, es más, yo no soy boxeador profesional, pero sí me aviento un tiro con él y con que le meto un buen madrazo, con eso tengo, no le hace que me mande. Okay. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene tu disgusto con él? ¿Qué sientes? Se me hace muy prepotente, Don Cheto. El amigo no se mira que sea nada humilde. Los peleadores con los que ha peleado son puros costales que le ponen. Y siempre está nomás le ponen puro peleador para que él pueda ganar. ¿Pero consideras que Mayweather fue un boxeador que le pusieron donde él podía ganar? Siendo que él estaba claro súper... Sí. ¿Mayweather? Pero perdió, sí, señorita. Por eso, pero me estás diciendo que le están poniendo costales y él sabía que iba a perder. Entonces, ¿por qué dices que te están poniendo bueno en su prime? Mayweather en su prime. No puedes decir como tu opinión tan gris que dices que le ha puesto puro costal. Que no están en su prime. Le pusieron en su prime a Mayweather. Y perdió. Exacto, pero fue el único de la edad de Canelo y de su generación que se le ha puesto a Mayweather. ¿Quién otro me puedes mencionar de la altura de Canelo que se ha puesto con Mayweather? No, ninguno. Thank you very much. Voy con Jairo. Buenos días, Jairo, de Tulsa, Oklahoma. ¿Qué opinión le merece Canelo Álvarez? Buenos días, Don Cheto, lo amo. Hasta en te amo a ti, vale. Amémonos ahora con la paz. Pues mire, ¿puedo mandar un saludo primero? ¡Ajale, sin viejón! Un saludazo para mi esposa Arely Canales, que la amo mucho. Y un beso, mándale un beso. Ya está, vale. Y un beso también. Y a ti también. Te ama, Arely. Gracias, aquí tu mandilón te ama. ¿Cuál es tu opinión sobre el Canelo? Ahora sí, mandiles. Mire, Don Cheto, para mí el Canelo es un digno representante de México. Le duela quien le duela. ¡Eso! Okay. Al chino se me hace mediocre que piense eso, porque un mexicano siempre va a chingar a un mexicano. No, nada que ver, no es cierto. ¿Cómo no? No, yo dije que por eso dije, es un buen boxeador o considerado alguien, pero no. No dijiste, que le han hecho su carrera. No, pero a mí no le despierte, oh my God, Saúl, lo amo, sí, no. ¿Pagas el pay-per-view para ver una pelea de él? No. Voy con ¿quién está? Carlos, ¿de dónde? Amigo Carlos, ¿de dónde habla? ¿De Arkansas, no? Amigo Carlos. Don Cheto. Viejón, ¿de dónde nos llama? De Arkansas. De Arkansas, es todo. Oye, ¿se alcanzarás a darnos una opinión? Sí, rápido, porque el tiempo es oro. Mire, déjeme reafirmar lo que dijo el chino. Es verdad, viejo, aunque nos duela. Canelo no es boxeador como los que es Márquez, Terrible, Barrera, Julio César Chávez. Mire, él ha pasado con Cotto, con Bon. Ellos ya habían pasado de moda. El único con los que renombre peleó fue con Mayweather y le ganó con Triple G. Hay que ser honesto, también le ganó la primera pelea. La segunda estuvo empatada, pero sí le ganó. Mire, ahora hágase esa pregunta, viejo. ¿Por qué Canelo es el único boxeador que la gente mexicana lo odia o no lo quiere? Porque no es un fajador, él es el único mexicano que México, la mayoría, lo ha rechazado. Solamente hágase esa pregunta, ¿por qué? No. Porque no es un fajador. That's not true. No, it's true. No, porque tú debes de entender que el boxeo no es nomás de fajarte y tirar golpes. ¿Sabías que la razón por qué Mayweather es tan grande? Porque él ha aprendido técnicamente a sacarle a los golpes, porque no es de que te trompees. No, sí. Para prolongar tu carrera boxística, lo que más está tratando de hacer tu entrenador es de que exactamente. A los mexicanos nos encanta que se fajen los boxeadores, pero el boxeo no nomás es de que te estés trompeando todos los días, o sea, todo el tiempo así. Si no, pues las carreras se terminan a los 5 años, don Cheto. Pues así está pues el boxeo es el arte de pegar sin que no te peguen. Exacto. Pues, de eso se trata. Si hay un concepto allí raro del boxeo en cuanto a la mayoría de los fanáticos, yep, que quiero ver sangre, quiero ver esto, quiero ver el otro. Y sí, el boxeo, pues de eso se trata, de un knockout, que siempre es espectacular los knockouts. Pero hay otras cosas de por medio técnicamente en el boxeo. Técnicamente en el boxeo, que son muy disfrutables una vez que le hallas aquí. Bueno, pues esas son las opiniones que tiene usted. No le saque. Usted también. No, señor, no piense de gris. No. Don Gris al aire. No, pues. Pero así como habla, yo. Yo hice el tema para usted. No, señor. No, a mí no me dejó que yo no Canelo Álvarez se me hace un gran boxeador. Un gran deportista. O sea, lo ama, ya. Yo sí lo amo. Uh-huh. En ese sentido de que tengo que escoger la palabra odio o amor, pues me voy por la palabra amor. No, hay bronca de fanfarrón. ¿Usted mira, yo creo que yo tengo una forma de ver la vida diferente. Ahí va pues mi opinión. Pues si la quieren saber, ahí les va. A ver si no se enfadan. Yo no soy dueño de la verdad. Obviamente, mi opinión es la siguiente. A mí se me hace que Canelo es el mejor boxeador ahorita que en toda su carrera. Yes. Ahorita la mejor versión de Saúl Álvarez actualmente es esta. Uh-huh. Es esta. Y yo no estoy mucho de acuerdo en el sentido de que le han puesto costales. Mira, vamos a hablar con hombres. El camarada iba empezando, estaba joven, que si una televisora lo agarró y lo usó de imagen, voy a pensar que era por el bien del boxeo mexicano y de la esperanza de una estrella saliente en un peso como el de él. Porque boxeadores mexicanos hay buenos de pesos más chicos. Yep. Desde su peso de él estábamos muy pobres allí, porque había una cosa que estaba dejando allí, los Márquez, los Barrera, los Terribles Morales y otros que se me escapan. Israel. Peleó con Lo Morendú. Desde allí ya era un peleador. ¿Tienes idea quién es Lo Morendú? No. No te gusta el box, sino no sabes. Cuando peleó con Lo Morendú, ya dije yo, ok, ya le están poniendo raza buena. Peleó con Carlos Valdomir, si bien ya Carlos Valdomir, el argentino, iba para afuera, lo clavó. Clavó ¿a quién más clavó? A Alfonso Gómez, amigo mío. Sí, cierto, Alfonso. A Kermin Cintrón. Yep. Le pusieron a Kermin Cintrón, que era un peleador muy duro puertorriqueño. Después peleó con Mosley. Uh-huh. Mosley es peligrosísimo a cualquier edad. Obviamente, dice la gente, ay, peleó con Mosley cuando estaba viejito. ¿Y qué querían? Que peleara cuando Mosley estaba en su prime, cuando era el mejor peleador libra por libra, que el Canelo vendía paletas. Gracias. En un carrito, ¿verdad? Ok, peleó con Josecito López, buen prospecto, lo clavó. Con Austin Trott, lo clavó. Se aventó tempranamente, a mi parecer, con Floyd Mayweather. Aprendió mucho de esa derrota. Clavó al perro Angulo, también amigo mío. Peleó con Erislandy Lara. Quien diga que Erislandy Lara es un costal, compas, no opinen de boxeo. El que diga que Erislandy Lara... ¿Quién es Erislandy Lara? ¿Lo conoce, chino? Ahora, no, nada más no, estoy hablando de puras peleas. No, ahorita vamos a lo personal. Peleó con James Kirkland. James Kirkland, todo el mundo le tenía miedo a James Kirkland. Todo el mundo le tenía miedo. El Canelo es probablemente de sus peleas más fácil. Clavó a James Kirkland. No le decían a James Kirkland el nuevo Mike Tyson. Lo clavó, feo. Con Miguel Cotto, que como tú quieras y gustes, no estaba, pues no era su prime. Porque ya pasa el tiempo, como quieras. Peleó con Amir Khan. ¿Y él sí estaba en su prime? Lo clavó. Amir Khan estaba en su prime, ahí qué dice. Se aventó con Chavis Jr., lo exhibió. Peleó con Golovkin, peleas, déjate tú que perdió o que ganó. Vamos a ver cómo se portó el Canelo ahí arriba. Las técnicas, que ya era otro peleador. Rocky Fielding, más costalón, igual que Daniel Jacobs, si tú lo quieres, más costalón. Es un muy buen boxeador. Entonces hay que tener mucho cuidado. No confundir las cosas. No confundamos que una, y no nomás hablo del Canelo, en todos los aspectos, que no nos guste con que sean malos. ¿Me explico? Y yo el otro día puse este ejemplo, lo voy a repetir. Cristian Castro. Yo no tengo un disco de Cristian Castro. No sé si algún día vaya a comprar un disco de Cristian Castro. No sé si me sepa una canción entera de Cristian Castro. No está en ninguna playlist mía de Cristian Castro. Probablemente sale una canción de Cristian Castro en el radio, probablemente le cambie, pero no es un mal cantante Cristian Castro. Y yo no tengo nada que decir que el vato es mal cantante, porque es un gran cantante. Entonces no confundamos que no me gusta con que es malo en lo que hace. That's true. Vamos separando cosas, chavalada. Una cosa es que el Canelo digas tú, me cae gordo porque es bien creído, y otra cosa que digas, es muy mal boxeador. Si a ti te cae gordo porque es creído, está bien. Te cae gordo. Pero no digas que es mal boxeador. No digas que porque no es mal boxeador. Yo nunca dije que fuera mal boxeador. Ok, ahora. Dijiste que le han puesto puro coraje. Vamos a hablar de la vida personal. Miren, señores. Nosotros no estamos en esa situación que está él. Probablemente si a nosotros nos fuéramos una persona pública, si fuéramos el deportista del año, el deportista de México, el más conocido en el mundo, el Canelo está entre los tres más deportistas mejores pagados del planeta, entre los tres. Está entre las personalidades del mundo más conocidas en el deporte. O sea, si nosotros estuviéramos ahí, probablemente seríamos más mamones que él. Perdón que diga la palabra. Pero es la verdad, chino. Si tú fueras el Canelo, probablemente serías 10 veces más mamila que él, viejo. Jamás, ¿no? Sin tener eres mamila. La mera neta. No, imagínate teniendo. La mera neta. No, señor, jamás. No, tú. Entonces, esa parte yo no la critico, la parte personal, porque yo no estoy en sus zapatos de decir, hey, todo el mundo quiere platicar conmigo. Y tú, vale, si nosotros ganamos una demanda, voy a poner así una cosa X, que ganemos una demanda, estoy trabajando, me mocho un perro dedo allí, me mocho un dedo, y me dan $100,000 por el dedo mochado en mi trabajo. Cuando la gente sepa que tú te acabas de ganar $80,000 por el dedo mochado, ahí te van a salir primos. Ey, présteme mil, présteme 500, présteme esto, esto y lo otro, y que cómprame aquello, que vieras de ayudarme para esto. ¿Te imaginas nomás tú cuánta raza no se le ha acercado al Canelo a que le ayuden en mil cosas? A lo mejor el camarada tarisco, a lo mejor se mantiene así alejadito para que no la raza lo vea como una cartera con patas. No sabemos. Que compra carros buenos. Pues su feria. Que le gusta andar con guaruras. A lo mejor ya andaría con más guaruras. Si fuera él. Que le gusta poner fotos de sus carrototis de medio millón de dólares. a lo mejor si yo fuera el, traía de $2,000,000 carros yo. Yeah. O sea, no confundamos las peras con las manzanas. Son primas, pero no confundamos. Su vida personal y que no te caiga bien, que no estés de acuerdo cómo la vive, con su desempeño en lo que él sabe hacer. Esto es molodio. ¿Ok? Hater. En Don Cheto al aire. Y ahora, para que se alegre, ahora sí, vamos a regresar con Viernes Peliculero, viejón. El número en cabina para sugerir una serie, una película, lo que usted quiera, es el 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. Cheto, al aire. ¡Señores, buenos días! ¡Viernes Peliculero, señores! Recomiendo una serie, una película, lo que le dé. ¡Tuvo pagana! Dígame, señor. Ya se notó que usted ama Canelo, es fan de Canelo. Fíjate que no, chino, fíjate que cosa rara. Ya no quiero hablar de esto, que vamos a ir a otro segmento. Pero quiero cerrar algo para los que están diciendo como tú, que yo amo al Canelo. Les voy a decir una, la verdad, porque yo hablándolo por lo claro. Mis boxeadores favoritos, el Canelo no está ni en mis 10 boxeadores favoritos. A ver, denos dos. Ni en mis 10. Mis dos boxeadores favoritos, ¿sabes quiénes son? ¿Quiénes? Y el 90% de la gente no los va a conocer. Es más, creo que uno de ellos ya ni pelea. Mis dos boxeadores favoritos, para que se den un quemón, que el Canelo no es ni mi favorito, ni le voy a los boxeadores que ganan. Uno de mis boxeadores favoritos es Joan Guzmán. Joan Guzmán. Que la gente ni lo va a conocer, no va a saber ni quién es Joan Guzmán. I don't know. Era de la República Dominicana. Ese vato era mi boxeador favorito, Joan Guzmán. Pero ya no pelea mucho. Linares, ¿no? También. Ah, pues ya. Linares. Y mi boxeador favorito es venezolano. Yep. Y se llama Jorge Linares, el Golden Boy. Yeah. Y el 95% de la gente que está oyendo no sabe ni quién es él. Yep. Nomás para que veas. Que ahorita no estoy hablando bien del Canelo por quedar bien con él, porque ni lo conozco ni me conoce. Ni es mi peleador favorito. Estoy hablando facts. Nomás para que se den un quemón. Así que los que están pensando que ya, que quién sabe qué, que el Canelo no es mi peleador favorito, por mucho. Ya, gracias. Vamos al Viernes Peliculero, señores. Hablándolo por lo claro. Recomiendo hacer una película, lo que le dé. ¡Tuvo pagana! Señor, yo quiero comenzar. Porque la semana pasada no estuve y cuando regresé, pues ya lo habían hecho. Entonces, no sé si la dijeron o no, la de Wild District. Fíjate que creo que no. No la dijimos. ¿Qué tanta es? Un compa, no me acuerdo, hijo, se me olvida darle escrito a quien me la recomendó. Es la historia de una guerrillero en Colombia que se escapa de la guerrilla. Yo no sabía, por ejemplo, cuentan ahí la historia de que la guerrilla llegaba a tu casa y te decía, venimos por la cuota, y si no, se llevaban a uno de tus... Pues, ¿ves que el otro estuvo aquí, loquillo? Él se salió de su ciudad porque... ¿Por eso? Porque ya andaban llevándose los morros a la guerrilla. Sí, la guerrilla de cuenta dice, okay, no hay cuota, bueno, ya sabes, tienes que escoger uno de tus hijos para llevárnoslo a la guerrilla. No manches. Entonces comienza con la historia de él, que se lo llevan a la guerrilla desde chavito. Uh-huh. Y se vuelve uno de los perros, uno de los que le llama Pisa Suave. Era uno de los vatos perrones en la guerrilla, digamos, de los una leyenda en la guerrilla. Y el vato se escapa de la guerrilla y quiere regresar a la ciudad, a ser, como le llaman, un reinsertado, un reintegrado a la sociedad. Entonces la policía lo trata de... Él le conoce como JJ. Y le dice, mira, la gente sabe más quién es JJ. Y si esto sale al aire, pues te vamos a meter a la cárcel por quién eres. Pero vamos a ocultarlo. Te vamos a dar incluso trabajo. Pero queremos que seas como... ¿cómo ¿infiltrado? Se llama? Infiltrado. Y ahí empieza la historia. Tiene un hijo. Y está muy buena. ¿Pero qué hace el vato? Infiltrado. O sea, trabaja para la policía, pero metido para agarrar. Ah, güey. Fíjate que le he visto ahí, pero nunca. Está buena, está buena, es colombiana. Sí, aguanta. ¿En dónde sale? Netflix. Wild District, Distrito Salvaje. Está muy buena. Ok, está buena. Está bien. ¿Tú tienes alguna, Giselle? Sí, Don Chito, pero déjeme ver el título de la serie que le... Ay, mañana, ¿eh? Pues es que la estoy buscando, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Tú cuál vas a recomendar de esas musicales bien feyotas ahí? No, Don Chito, no voy a recomendar ninguna musical en esta ocasión. Voy a recomendar una serie que produjo Netflix en Londres, que está increíble, que se llama Dilema. La protagonista es Renée Zellweger, que la conocemos por El Diario de Bridget Jones, o también por musical Chicago. Hola, y otras más. La cachetoncita está. Sí, guapísima Renée Zellweger. Don Cheto, trata de una pareja de recién casados que acepta una propuesta indecorosa de una mujer que va a hacer que No sabe qué buena historia, le va a gustar. ¿En dónde está? En Netflix. Pero dilema, ¿no es la del What If? Sí, ¿no es What If? Sí, What If, pues sí es un dilema. Es esta güerita, ¿no? Sí. Sí, What If. Ah, ustedes pues dile en inglés, pues vale. Ah, es que mi Netflix está en español. Ok. Uy, perdón. Nosotras bien gringas, ¿verdad? Mi Netflix está en español y se llama Dilema, pero se llama What If. Ah, bueno. Oye, puro ¿qué pasa así como...? Sí, ahí, consíguete ahí que los de Netflix patrocinen el segmento, Wango. La neta. Puro Netflix. Que nos metan una serie. Vamos con el amigo Julio, línea número 4. Amigo Julio, ¿cómo andamos, Julio? Bien, Don Cheto, ¿y usted? Al puro millón. Oye, ¿cuál recomiendas? Se llama El Herrero y el Diablo. Oh, está buena esa. Ya la había recomendado así mucho yo, pero no le hace. ¿De qué trata, bebé? Esa, adelante. Ya me voy a callar yo porque hablo mucho yo. Es un señor que es un herrero y se va a la guerra y cuando regresa su mujer lo engañó con otro hombre y va a tener una niña. Entonces, cuando nace la niña, el herrero levanta a la niña y la quiere aventar a la chimenea y la mujer se ahorca. Sí. Entonces el herrero va y regala a la niña a un convento y por azares del destino vuelve a llegar a la casa del herrero la niña y el herrero tiene en una jaula a un demonio, al diablo. A un demonio. Manche. Y el demonio se hace pasar por niño y le dice, amiga, sálvame, rescátame, no me dejes aquí. Y lo saca. Sí, está buena la película. Está buena, la película. Necesita verla. Espérate, deja girar poquito porque te deseo y medio feyón. Es una leyenda de que ¿saben qué se me afiguró mucho esa película? Como las películas que se hacían en México en un tiempo, como el tipo que Juliancito, de Juliancito Bravo. Ah, claro. De Juliancito, de Pepito y Chabelo contra los monstruos, de Pulgarcito, de todas esas películas que se hacían en México entre los 70s y 80s. No, es de ese tipo de películas, es como un cuento. De hecho, se habla de que es un cuento muy viejo, un cuento muy viejo español o vasco, no recuerdo de dónde es el cuento. Y está chido, no es de terror, el diablo parece como... Puede parecer como cuando la ves, como que es de terror y no, es como... puedes verla con los hijos si quieres, con tus niños, puedes verla. Ya después el diablo parece como de pastorela. Aunque cuando ves ahí de principio dices, ay no, de terror, este va a ser de terror. Y el herrero es un hombre barbón, con una máscara. Pero está muy bien, yo también la recomendé ya hace mucho y la vuelvo a recomendar. El Herrero y el Diablo en Netflix. ¿Netflix? Netflixazo, para que la veas ahí con sus morrillos. Muy... ¿Cómo andan? Sí. A ver. Es que tú, ya contigo ya no venimos a recomendar nada, ¿vale? Que nada, ¿te gusta a ti? A mí me gustó mucho. No sé tú, pues, ¿qué opinas? También la que vi, la de Always Be My Maybe, malísima. ¿Que esa no es de morras? No, de morras, no, gacho. ¿Pero por qué ves esa? ¿Por qué la ves? Porque la vi ahí. ¿Por qué ves esa? No. ¿Por qué ves esa? Si la ven en el Netflix y les va a salir al principio, ni le den clic. A ver, ¿cuál es Always Be My Maybe? No, es una historia de una pareja, ella. De amor y se vuelve chef y él es un güey ahí, nada. Me gustó porque el vato tiene un grupo de música y rapea. Y dije, a ver, no, hombre, malísimo. Oh, ahí sale este... Kanye Risen. Ey, ese. No lo veía, estaba mal. Always Be My... ¿Quién es una de asiáticos? Sí. Mala. Pues tú, ¿para qué? Pues está bien, la estoy recomendando. Lo que es no tener que hacer en la casa. Sí, la neta. Me salió ahí mucho y dije, a ver, ponle play. Pásame a Susana la 3. Bueno, ya, Susana, te van a salir las que hace Netflix. Son las primeras que están a poner. Ay, ¿cómo estás, Susana? Susana. Sí. Susana. Susana de la mañana. Modern Mystery. ¿Quién es Susana? ¿Cómo eres tú? No, ¿cómo se llama usted, oiga? Susan. Oh, Susan. ¡Ay! ¡No, ya cambió el nombre! ¡Perdóneme! De migra, ven por mí. Porque le dije Susana a Susan. Merezco ser reportado yo aquí. Por favor, no, pues, sí, no hablo inglés, pues. A ver, Susan, ¿cuál va a recomendar, Susan? Add my back. ¿Cuál es esa? Add my back. Búscala. No, está en Amazon Prime. En Amazon Prime. Hasta. ¿Y de qué trata, amiga? Amazon Prime. Es una historia medieval india del 1303. Ajá. Es una historia de honor, valor y obsesión. Enfermiza. Se trata de la reina Padma Bhatt. Está casada con ella es una persona muy justa y hermosa, y está casada con un con un sultán muy bueno. Ajá. Pero ahí llega el malo de otro reino que quiere, se obsesiona con Padma Bhatt y quiere el reino de Chitar, así se llama el reino de ellos. ¿Es película o es serie? Sí. Es película, dura 2 horas con 44 minutos. ¿Tienen bailes? Porque pues ya ve las películas de la India, sí, si no tienen... baila no es película. Tiene uno, porque son ellos de dinero. Bollywood, okay. Bollywood, ajá. Padma Bhatt en Amazon Prime. ¿Cómo llegó usted a verla de Padma Bhatt, que no es como una serie así como para el público latino, obviamente? Qué sabroso, pero qué, está el esposo. Qué bueno que se inte. ¿Cómo llegó allí, Susan? Porque tienen un rating high de IT, whatever, MB, I guess. El este tiene de 7 de 10. IMDb. En el database. Sí. En Google tiene 85%. So it's, es una buena película. Está larguita, pero es muy buena la película. ¿Hay acción o nomás es pura drama, buena intriga allí? No. Hay acción. Está como, a mí se me figura que es como la de Game of Thrones type, donde se están peleando por los reinos. Padma Bhatt. Se llama Padma Bhatt. Es que es como Padma, pero con doble A, Padma Bhatt. Pues, ¿se la van a aventar? ¿Les llama la acción Padma Bhatt? No. Pues bueno, yo sí, a mí sí me intriga. A mí me gusta mucho esa cultura. Yo sí la voy a ver. Oiga, alguien que me pase Hulu, ¿no? Alguien que se... Yo tengo Hulu, señor. Pásamelo. Yo tengo Hulu, tengo Amazon, tengo mi Mickey Mouse también ahí de todo. Y un novio que te lo paga, ¿eh? También, ¿eh? Yo también, mire, imagínese usted y yo. Oye, no la flojas. Showtime, Netflix, Hulu. Todo, viejo. Ahí verás. ¿Hulu? Pásame el Hulu, pues. Yo te paso el Hulu. Yo le paso el Hulu. No, pues, si alguien que me lo pase. Espéreme, viejo. Porque... ¡Nos están muriendo! ¡Pásale el Hulu! Yo le puedo dar mi Hulu. ¿Tú me pasaste tu Amazon, ¿eh? Sí, señor. Yo le paso el Netflix. Y yo le paso el Hulu. ¡Pues ya qué! Don Cheto. Es viernes de sexo y el tema del día de hoy es cómo evitar violencia sexual en nuestros hijos. Y bueno, también si usted tiene preguntas sobre el tema de sexo, pues para eso tenemos a la experta, así que llámenos al 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Recuerde que también puede mandar su mensaje a través del WhatsApp de Don Cheto al aire, ya sea mensaje de voz o escrito, al 818-480-1690. Y también le puede mandar sus preguntas completamente privadas y anónimas, arroba Don Cheto al aire en Instagram, para que le preguntemos a Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México, porque hoy es viernes de sexo. Hoy no es 14 de febrero, pero te quiero regalar estrellas que hay en el cielo, tal vez te las pueda bajar. Y es que tú elevas hasta el cielo, amor, con cada palpitar de tu dulce corazón. Y es que yo no puedo ocultarlo, amor, si es verdad. Y hoy vengo con la intención de decirte te quiero, me gusta, si quiero intentarlo contigo una y otra vez. Es que tú me fascinas, ay mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos. Con esa sonrisa me hace enloquecer, a tu belleza interna, tu forma perfecta de decirte quiero me enchina la piel, por eso me enamoré. Hasta el cielo, amor, con cada palpitar de tu dulce corazón. Y es que yo no puedo gusta si quiero intentarlo contigo una y otra vez. Es que tú me fascinas, ay mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos. Con esa sonrisa me hace enloquecer, a tu belleza interna, tu forma perfecta de decirte quiero me enchina la piel, porque yo de ti me enamoré. Qué bonito es querer. Si ya estás como Don Cheto, que solo practica el sexo anual. Siempre son buenos los consejos de la sexóloga Edelmira Cárdenas. Señores, momento de hablar de sexo con la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, que ya nos acompaña como todos los viernes. Si usted tiene alguna pregunta para Edelmira, va a haber tiempo para preguntas y respuestas. Ya sea en los teléfonos de cabina o en mi Instagram, Don Cheto al aire, mensaje directo, yo se lo hago a Edelmira Cárdenas. Los números en cabina. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Edelmira, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, queridos amigos? Buenos días. ¿Cómo están por allá? Aquí el clima un poco nubladón, pero en el sexo tenemos que estar con el sol resplandeciente y con mucha energía. A todo lo que da. Oiga, Edelmira, ¿de qué platicamos hoy? Amigos. Pues mire, Don Cheto, hoy es una petición de una persona que del programa que me pidió que lo tratara, porque tiene dos niños pequeños, ella fue abusada sexualmente, fue violada, entonces me dice que cómo poder hacerle para educar a sus hijos de una manera diferente y poder evitar en todo momento y ante cualquier circunstancia un posible abuso, acoso o hostigamiento sexual de nuestros hijos. Es un tema difícil, pero así también en este programa, como hablamos de placer, también vamos a hablar de prevenir. ¿Qué les parece? Me encanta la idea, Edelmira, y aparte es una pregunta del público, pues con más razón que se toquen estos temas. Así es, Don Cheto. De hecho, es una persona, no recuerdo la ciudad, pero me dijo que era cerca de San Francisco. Bueno, necesito que saquen, mis queridos radioescuchas, papel y lápiz, porque les voy a enseñar las cuatro claves más importantes para poder prevenir violencia sexual en el hijo. El primero, hay que educar a nuestros hijos a que su cuerpo es suyo. Hablar las cosas por su nombre, no caricias inapropiadas. ¿Qué es una caricia inapropiada? Si tu niño le incomoda, le molesta que llegues y lo abraces y le des un beso, hay que ver cómo responde ante eso y si eso le incomoda. El autocuidado, cómo hay que lavarse, hay que enjuagarse, hay que bañarse, toda esta parte de lo que es el cuidado, cómo tocas a tu hijo, cómo algunas personas se pasan de lanza, Don Cheto, y le dan mordidas en la nalga, nalgadas, eso obvio significa amor, pero con el paso del tiempo y el crecimiento del menor, piensa que eso es normal, entonces cuando llegue el prefecto o el maestro de la escuela y le da una nalgada, pues piensa que eso es cariño y no tiene nada que ver. Hay que enseñarle que el cuerpo realmente hay que cuidarlo y protegerlo, llamar las cosas por su nombre y a medida que el niño va avanzando, eliminar cualquier situación. Obviamente no golpees, por favor. Sí. Mucho del papá que golpea a la mamá y viceversa y creen que el niño eso no lo va a percibir, claro. Por supuesto, eso es la enseñanza negativa que damos en casa. Punto número dos, hay que propiciar que el niño sepa qué quiere y cuándo lo quiere. O sea, no obligar a nuestros hijos a que den besos, porque ya sabes, llegó el tío fulano, dale un beso, dale un abrazo. Hay que obligarlo a comer, ándale, es el momento de comer, hacer que el niño haga cosas totalmente en contra de su voluntad, pero sobre todo cuando vemos que eso se va provocando en él mucho nivel de ansiedad, eso definitivamente no es positivo. Entonces lo que queremos es que el niño sepa qué es lo que necesita, claro, su cuerpo. Si yo obligo a que coma, puede haber un problema más a futuro de sobrepeso o algo por el estilo. Este niño tiene que estar en contacto con sus necesidades y obviamente que no se acostumbre a complacer al otro o en lugar de escucharlo, pues obligarlo. Punto número 3, la posibilidad de decir no. Por favor, mamá, necesito que tú aprendas a decir no. Si eres una mujer complaciente o un hombre que se la pasa siempre diciendo sí, pues el niño no va a tener límites en el manejo de sus límites. Por ejemplo, el niño te dice, mamá, es que yo no quiero ese juego que me está quiere que mi compañerito lo haga, no quiero participar de una actividad porque ese niño me maltrata, no quiero ir a la casa del abuelo porque me siento incómodo. Entonces dale oportunidad de que tu hijo aprenda a decir que no y obviamente respetarlo y poniendo límites, porque también está la contraproducente. Siempre estamos, sí, mijito, sí, y todo le damos, pero el niño no aprende lo que es el límite, lo que es la palabra no y la conducta. Y por cuarto, en este caso, es trabajar la intuición. Es que la intuición es un semaforito interno que le va diciendo si se siente bien, si se siente mal ante determinada situación. Exactamente, hay que hacer más caso a la intuición, a esa vocecita, queridos amigos, interna o externa, y que vayan creciendo esas criaturas en situaciones donde se le presenta un riesgo. Si esa vocecita interna le dice, no me gustó cómo me abrazó mi tío, no me gusta que mi compañero la broma se está convirtiendo en bullying, obvio, si tú le vas dando esas herramientas desde muy pequeñito, el niño determinando si eso es agradable o no y en qué momento se puede alejar, porque lamentablemente los padres no podemos estar con ellos las 24 horas del día, don Cheto. Exactamente, fíjese que lo curioso de esta plática que estamos teniendo ahorita es que eso que empieza en la casa, dejando a un lado el pervertido que allá afuera, que el que toquetea, el que está buscando ese abuso, que ya de por sí trae estos problemas ahí mentales y toda esta cosa, en realidad también en la casa empieza todo, Edelmira, como, y es donde nosotros tenemos ahí el sartén por el mango en enseñarle estas cosas a nuestros hijos para que tengan ellos un concepto de lo que puede estar sucediendo con ese abrazo del amigo del papá o de la tía o de lo que sea. Es que tengan ese concepto de lo que puede estar pasando. Empieza en nuestro hogar, Edelmira. Así es, don Cheto. Por ejemplo, a mis dos hijos yo los enseñé a gritar, aunque muchos pueden decir, eso es histeria colectiva, no me importa. Yo le dije a mis hijos, si algo no te gusta o alguien llega y te toca de esta manera o te ofrece algo que no está bien, hijo, ¿cómo vas a gritar? Y me dijo, sí, esta persona me está tocando. El hecho de enseñarles a nuestros hijos la intuición, el decir no, el que aprenda a que me diga, a ver, hijo, ¿qué quieres? Que obvio, hay que preguntarle por qué no y por qué sí quieres. Y el cuerpo es de él, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que venerarlo a solas y en privado en ellos, las cosas por su nombre, y no permitir jamás de los jamases que alguien, abuelo, tío, primo, porque lamentablemente en nuestro caso en México, ocupa el primer lugar a nivel mundial de abuso sexual infantil. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que fuimos educados, siempre obligando al niño a abrazar, a besar, no, tú vete con tu primo, vete a dormir con fulano. Dejamos ir a nuestros hijos a dormir a cualquier casa, a cualquier lugar, pero también no ponemos ojo a nuestra propia familia. Yo no sé si lo he dicho en este programa y lo digo con el corazón en la mano para todos ustedes y que sepan que esta sexóloga que ustedes tienen es una persona muy sensible en eso. A mí me violaron dos ocasiones. La primera vez a los 6 años, el mejor amigo de mi padre, y a los 16 años, un primo hermano. ¿Eso qué significa? Dos personas cercanas a mi casa que mis padres nunca se dieron cuenta, pero tampoco yo lo hablé. Entonces, no hay que confiarnos, no hay que sentarnos en nuestros laureles, hay que tener las antenas bien abiertas, porque nosotros estamos viendo nomás la computadora, qué de nuestro hijo, sí, qué le mandan por WhatsApp o qué escriben en los celulares, cuando nos estamos olvidando que en la familia, dentro del hogar, transitan muchas personas que no sabemos qué trae su mente y qué nivel de violencia puede vivir nuestros hijos con alguien de nuestra propia familia. Tengan mucho cuidado, por favor. Qué fuerte. Que es la confianza hacia nosotros y los radioescuchas por confiarnos esas cosas tan, sí, tan dolorosas y que marcan tanto, y entonces pues así como que la autoridad que tiene usted para hablarnos de este tema, lo habla tristemente, con los pelos de la burra en la mano, como decimos en el rancho, Edelmira, claro. Y eso se agradece todavía triple vez. Vamos a ir a las respuestas, preguntas y respuestas con Edelmira Cárdenas. Si tiene usted alguna pregunta, alguna duda sobre esto, pues, de la sexualidad, hombre, pues, ahora es cuando, si quieren el anonimato, pues cámbiese de nombre en nuestras líneas telefónicas o mande un mensaje directo en Instagram, Don Cheto al aire, y yo le hago la pregunta a Edelmira. Mientras tanto, el número en cabina es el 1-866-446-6653. ¡Señores! La mejor sexóloga de México se llama Edelmira Cárdenas, yes, con nosotros. Todos los viernes voy a leer preguntas para Edelmira Cárdenas a través de mi Instagram, Don Cheto al aire, chavalones. Don Cheto, yo quiero empezar con esta que no... Espérate, quiero mandarle un saludo, es que ya lo tenía aquí, hijo. Para mi amiga Rosa Sánchez, que ya me pasó su Hulu. ¿Ya? Ya, gracias, ¿oficialmente? Rosa. ¿Oficialmente? Señor. Mire, usted tiene Spotify. Y Spotify es Hulu gratis. ¿Oh, sí? Sí, señor. No, pues ya me lo pasó, Rosita. Dios, gracias. Ahora hacemos las preguntas, señores. Tengo una de Chicotota más. No, chica más, es pregunta. No, escuche. Buenos días, es un vato. Yo a los 11 años de edad, una tía que yo tenía, que tenía entre 15 y 16 años, me obligaba mentalmente a que le hiciera sexo oral, tanto yo a ella como ella a mí. Y hoy en día no me gusta el sexo oral porque me acuerdo de mi tía y no me gusta. Y pues ahora a mi esposa le encanta hacérmelo y que yo se lo haga, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Qué no le gusta a él? ¿Que él se lo haga o no hacerlo? Pues las dos. Yo pienso que ambas. Pregúntale, por favor. Edelmira, estamos en un caso de un amigo que a los 11 años su tía lo hacía, que le hiciera sexo oral, y ahora ya de grande y casado no le gusta hacerlo porque pues viene ese recuerdo, ese trauma que sucede mucho, Edelmira. Sí, Don Cheto, aquí lo que él tiene que hacer es acudir a una sesión terapéutica con un sexólogo. Quien trata la problemática de abuso sexual es un sexólogo, porque sí es muy importante que lo trabaje. El disfrutar la actividad sexual en cualquiera de sus maneras con alguien que, pues, que se desea y que se ama, pues sería, es importante hacerlo. Pero cuando su mente traiciona trayendo imágenes desagradables, pues hace que boicotee su vida sexual plena. Entonces yo le invito a este chico que vaya ayuda, sí se puede, yo sé lo que les digo, sí se puede, pero hay que buscar la ayuda profesional. Claro. Ok, ahí está para nuestro amigo, sí, ayuda profesional, esas cosas y esas cosas regresan ya. Qué de fuerte. Esta está interesante, se llama Antonio, dice, Don Cheto, ¿cómo está? A mí me pasa una cosa y como yo no conozco más penes, quería preguntarle a Edelmira, mire, yo me medí mi pene y lo tengo de 2 pulgadas. Pero cuando ya voy a tener sexo y se me para, pues, se me erepta, me mide 7 pulgadas. O sea, ¿está bien que me mida 2 y luego crezca hasta 7? Pues sí, hijo, yo digo que sí, ¿no? Edelmira, ¿cómo ve? Totalmente así. Natural. El pene es un cuerpo que tiene muchas arterias, muchas venas, es un cuerpo esponjoso, se le llama, que cuando se llena de sangre, esta esponja se infla hasta se cuadriplica, quintuplica su tamaño cuando el hombre tiene muy buena salud, que es en el caso de este chico, y el crecer, lo que para muchos es mucho, poco, lo demás, pues está bien, está perfecto, está sano, es normal, le felicito, pero pues ¿para qué se lo mide tanto? Mejor que lo disfrute, Don Cheto. Pues sí, pues sí. Es que si hay un chicambiano. ¿Por qué veo tristeza en tu cara, Gisela? A ver, a ver, a ver. 7 pulgadas, está muy, muy decente. ¿Cuánto es la medida, Edelmira, de en promedio? El average. pulgadas en centímetros cuánto es, amigos? Pulgadas, ¿quién sabe? creo que 3 centímetros por pulgada. 2.5 centímetros más o menos. Pero dígame usted en centímetros, yo lo traduzco. Bueno, en el caso de un pene, acuérdense que, y otra vez, vean su mano, el dedo grande, el de la grosería, es el tamaño de una vagina, a nivel promedio a nivel mundial. Entonces, con un pene de ese tamaño es suficiente. Entonces, ya si es de más, pues está bien, no hay problema. Pero se habla que un pene entre 9, 12 a 13 centímetros es el estándar a nivel mundial. Dice Don Cheto que si llega a la mitad de eso. Bueno, pues el estómago promedio son 10 pulgadas. Ay, de profundidad, dijo aquel. De profundidad será. Ok, ya. No, y no digo lo, por respeto a la familia Bravo, no digo lo que dijo Giselle. Yo no dije nada. Por respeto. Como quiera que sea. ¿Qué dije? No, pues, ¿qué dices? Oye, Edel, me mandaron una pregunta aquí. Dice, si una mujer con miomas uterinos puede salir embarazada. Dice, porque tiene retraso y ya tiene miomas. Sí, claro, por supuesto. Claro que puede salir embarazada. De hecho, yo tenía, cuando salí la primera vez embarazada, tenía 6 miomas y aún así salí embarazada. ¡No inventes! Sí, claro, por supuesto, pueden salir embarazados. Okay. Por supuesto que sí. Ok, dice por acá nuestro amigo que pide anonimato. Don Cheto, ¿cuánto tiempo tiene que durar una relación sexual para no ser catalogado como eyaculador precoz? Está interesante la pregunta. Sí, es buena pregunta. Bueno, un eyaculador precoz, clínicamente hablando, es aquel que inicia una actividad sexual. Bueno, algunos ni siquiera penetran y ya tienen su orgasmo o se vienen, como dicen muchos. En algunos otros, repito, términos clínicos, es aquel hombre que penetra y en menos de 5 minutos viene un orgasmo. Oiga, Delmira, sabemos que se tiene que tiene doctorado, que se tiene que ir. Así que agradecimiento infinito para usted, Delmira Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Sus redes sociales. Muchas gracias, queridos amigos. En mi Facebook soy edelmira.mastersex y en Twitter e Instagram @sexualmenteedel. Y sí, me voy a estudiar porque lo que más necesitamos en este programa es información científica y académica, pero a través de un buen sentido del humor, Don Cheto. Gracias, Edelmira, por este, la mera perrona, como decimos nosotros, todos los viernes con nosotros, Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. Si usted se quedó con alguna pregunta, el sexólogo chiquito. Ay, ahora resulta. ¿Tiene consultas, señor, o qué? Consultas también aquí, como quieras, tengan preguntas perras. Sí. Venga, cabina. Sí, como quiera aquí. Nos atiende. Diga. Aquí interactuamos y hacemos una pregunta ahí. Ya he aprendido mucho yo de Elmira Cárdenas. ¿Ah, sí? Ah, sí, pues estoy yo para aprender, hija. Yo soy el más beneficiado de tener colaboradores, yo soy el que más aprendo. ¿Sí? Ah. Pues claro. A ver, señor. A ver. Rápido, dígale algo a esta persona, a ver. Todos en cabina. Yo me puse el IUD, el Mireña, en junio del año pasado. Ajá. Pero cuando tengo relaciones con mi esposo, me dan muchos calambres ya después del segundo round. ¿Eso es normal? Falta de o sea, de potasio. Pues, de potasio, pues, y ahorita las licencias en el DMV ahorita están en algunos estados, ya son, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver, señor? No dijo, que el DMV, yo qué sé qué. ¡IUD! ¡No, pues! Don Cheto al aire. Niño indígena es capacitado por la NASA gracias a donaciones de su pueblo. Lo escuchó muy bien. Les tenemos esta información al volver desde el Terry aquí en Don Cheto al aire. Esta abuelita de rancho es la consentida de Don Cheto cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del Terry. Oiga, familia, al parecer hoy hay noticias buenas con la bella Ingrid Lasper. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, mi querido Don Cheto, pero sí, para darle una variación, ¿verdad? Porque siempre andamos con el drama, todo lo que da, y en esta ocasión, bueno, pues una historia que nos va a inspirar, que nos va a hacer cerrar la semana de otra forma, porque un chiquillo motocintleco no motocicleto, motocicleto que pertenece precisamente a la comunidad de Motocicla Chiapas, es un indígena que viajó a la Space Center University para recibir durante una semana capacitación por parte de los ingenieros de la NASA. Este chiquito se llama Kenneth González, es originario de Motocicla Chiapas, viajó a los Space Center para poder tener esta capacitación y poder tener esta experiencia. Se trasladó a Houston, Texas, en compañía de su profesor José Esteban García, que desde hace 2 años recibió una invitación para asistir a estos cursos de la NASA, pero pues por falta de recursos había sido imposible. El presidente municipal cubrió algunos de los viáticos del viaje y toda la comunidad indígena de donde pertenece este chiquito pues estuvieron haciendo cooperachas, estuvieron juntando pues el dinerito hasta que lo pudieron mandar y compartir así los conocimientos y experiencia que van a tener con toda su plantilla escolar. Los Space Center es un sitio de aprendizaje de ciencia y exploración a nivel mundial, cuenta con más de 400 artefactos espaciales, exhibiciones permanentes e itinerantes, así como teatros, perdón, relacionados con el emocionante futuro de la exploración espacial. Y bueno, pues ahora sí, que ayer comentábamos ya, Don Cheto, de cuánto hace falta el recurso, cuánto hace falta el dinero en nuestro país para muchas otras cosas, ¿no? Hablábamos de la venta que decía el presidente del avión presidencial para la cuestión de los centroamericanos. Evidentemente, bueno, pues esta es una experiencia que no tiene que ver con la vida como tal de pues salir adelante, ¿no? Como lo hacen los inmigrantes. Pero bueno, me parece que hay muchas razones para pensar que sí se podría establecer también un programa de becas. Lo vimos en la Olimpiada de Matemáticas, en donde pues fue Guillermo del Toro el que les pagó los viajes porque tampoco tenían para ir. Y esto se da mucho en el deporte, se da mucho en la ciencia, se da mucho en la cuestión académica. Pero bueno, finalmente después de la cooperacha de la gente se pudo ir para allá y me parece una noticia bastante bonita, Don Cheto. Oiga, la verdad que sí, yo me qué bueno que se haya dado esto. Y como sea, que a veces nos toque cooperar, digo, el que se ve más el mal es el gobierno allí, ¿verdad? Uno como quiera se ve bien, Ingrid, cuando cooperan para estas cosas, sea como sea. El presidente municipal cubrió viáticos y algunas cosas, pero desde hace 2 años, fíjense, que tenía la invitación, porque este es un niño de excelencia académica, por eso se le hizo la invitación, pero pues evidentemente no tenían con qué. Y bueno, pues unidos los mexicanos, una vez más demostramos que sí se puede. Oiga, Ingrid, le mandamos un abrazo grandote. Muchas gracias. ¿No, nada más un abrazo? Pues es que le den los dos otros, dígale. Ok, pues le voy a dar un abrazo y un beso en el cachete. Ay, ¿por qué porque, tan seco? No, porque no se merece y prevalan las mieles de sus labios. Ay, me anda castigando con el látigo de su desprecio. Sí, pues la verdad. Anda, pero no me culpe, usted se lo ha ganado. Ahí anda con otro, ahí anda tomando su foto. ¿No? ¡Saludos a Gerardo Ortiz! Ahí anda con otro, sí que pues... No, Gerardo Ortiz es el consentido, pero es amigo, no más, Don Cheto, ¿cómo es? ¿Ya ves? Por lo claro, le mandamos un abrazo, Ingrid, yo que pues ahí póngase donde usted quiera. Ingrid-Lasper, síguela en sus redes sociales, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper. Ahorita regresamos con más. Yeah. Limpiamos líneas telefónicas. 52 minutos después de la hora, la primera llamada que entre, me la paz, por favor, Ferrari Groll. ¡Fum, fum, fum! Llama al WhatsApp. WhatsApp, ya me llame. ¡No, señor! ¡Buenos días! ¿Quién habla? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué onda? ¿Quién habla? Aquí, el michoacano de Bakersfield, California. ¿Qué pasó, michoacano? ¿Qué se te ofrecía, vale? ¡Mándanos saludos! Pues estoy llamando para la milanesa, don Cheto. ¡Ya te lo ganaste, michoacano! Unas palabras para el público, michoacano, unas palabras al público. Para los paisanos. Un saludo para la gente de Área Rosales, Michoacán, Cheto, que aquí andamos al 100 en Bakersfield, California. ¿A qué te dedicas en los Bakersfields? Aquí andamos en la construcción, Cheto. Tú no ocupas la milpa, ¿vale? ¿Tú no lo ocupas? ¿Cómo no, don Cheto? ¿Qué vas a hacer con la milpa? Pues hay quienes por ahí de vacaciones, ¿no? ¡Ay, la! Yeah. Es el cama. Ahorita los que estaban queriendo sin ganar la feria para algo, para una emergencia, están. ¡Ay, hijo de los! Bien enojados, ¿se da? Oye, michoacano, te mando un abrazo, ¿vale? No me vas a colgar para agarrarte los datos y todo, para mandarte tu milpa, hijo. Simón, no sé si ya sabes que estamos al 100. Es todo, no esperaba menos de ti. Saludos para Michoacán, somos una plaga, pero bien trabajadores. Bien, bien, yo sé que sí. Oh. Ya ni voy a caer en tus provocaciones, hijo, ya sé cómo eres. Es un incendiario lo que eres. Estamos infestados. Pero arriba, eso es lo que eres. Hijo, no le ofenden esas palabras. No me ofendí. ¿Qué puedo creer? ¿Crees que se va a ofender a alguien que come grillos? No. ¿Crees que me va a ofender a alguien que come grillos, hija? ¿Alguien que hace torta de todo? ¿Tú quién eres y por qué estás aquí? Oh, perdón, Saí. Es que uno es el que te vas y luego regresas y todo. Señor, hay segmentos donde yo no tengo. Tú estás como las aguas, te vas, regresas, vienes en veces. Además, tú no eres Michoacán. Oiga, vamos a tener al regresar lo que viene siendo necesidad o necesidad. ¡No! Sí, sí, llegó el momento de ayudar. Estar currando a ti el basto, Bali. Neta, neta. Así nada, pues. Neta. Ya no digo nada. Regresamos con esta necesidad. Te encanta a ti, te encanta, te fascina. Ay, Dios. Artona eres, Artona. 1-866-446-6653 para participar en ese dado necesidad o también 818-520-1055. No me gusta regañarte, Iván. Sí, regáñelo. Pero es que eres muy enfadoso. Artona, es que eres más enfadoso que un piojo. Soy la voz del pueblo, señor. No eres buena nada. Es más, ¿sabe qué? Mi eslogan debería ser el pueblo y la humildad. Por de frente, ante todo. Por de enfrente. Por de enfrente. Por de enfrente. Por de enfrente. Por de enfrente. Ay. Por de enfrente, enfrente. Vale. Usted que está ahí de Oquis, ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. Oiga, señores. ¡No te dio Oquis! Ocupamos un paricutín aquí que nos haga el paro para que nos diga. ¡Pues, hombre! Ay, ¿por qué gritas? No digo nada, ¿por qué grítame? Gritió, pues gritó. Parece que estamos en el monte. Mire, ahí. No necesita gritar, sabemos que es de Michoacán. Ey, sí. Miri. Ay, sigues tú, comichochos. ¿Comichochos? ¿Qué son chochos? Grillos, pues, ¿verdad? Sí, chochos, grillos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, chapulines, chochos, chapulines. Comichochos. Soy feo, ¿verdad? Sí, la neta. Es que Michoacán le decimos chochos a los chapulines. O le voy a poner otro nombre, está pues muy... No, pues tú... ¿Cómo sí, como era? No, mejor... Ay, okay, no, miren, no, no, no. Va a tener... Ay... ¿Qué trae? Ay... ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Señor, estamos al aire, está perdiendo tiempo. Mira cómo estoy. 5 minutos después mira, de la mira cómo, hora. Mira cómo estoy llorando. Le doy yo, sí, por... No, porque tengo un caso bien feo al llorar. Tenga, le paso una servilleta, tenga. Son casos bien difíciles para mí. Pásame, por favor, Ángeles. A ver. Ángeles, no, está bien triste, mira cómo estoy llorando. Mira, chicas, mira mis ojitos azules, cómo... Pero usted no tiene ojos. Estas lágrimas de cristal que redamé a edad. Ángeles, ¿cómo estás, Ángeles? ¿Cómo estás tú? Hola, don Cheto, lo amo. Yo te amo. Hoy tenemos un caso desgarrador. A ver, pero... Ángeles, está pasando... ¿Por qué Ángeles anda bien contentota y usted anda chillando? Porque ella es muy más fuerte que yo. Yo soy un hombre muy tiernito. Muy débil. Muy débil de carácter. Ángeles, ¿qué es tu necesidad? Hola. Hola, don Cheto, muchas gracias. Es la primera vez que entra mi llamada, estoy emocionada. Estoy pidiendo ayuda para, más que nada para gastos. porque ya hice trámites para traer a mi mamá y a mi hermana de México. He pagado mucho dinero para sacarle la visa y se la aprobaron. Y gracias a Dios, a mi mamá y a mi hermana. Y ahorita estoy, pues ya pagué boletos y eso, pero me quedé corta de dinero. Oiga, qué bonito que ya le dieron la visa a su mamá, a su hermana. ¿Cuánto tiene que no las ve, Ángeles? 14 años, don Cheto. No inventes, toda una vida. Sí. Es mi sola hermana y solo mi mamá, Adama, las dos. Yo la sostengo. Ajá. Desde que mi mamá se separó del hombre, yo sostengo a mi hermana. No llore, señor, está hablando la señorita. O señor. Y a mi madre. Ay, Ángeles. Sí, las quiero ver porque es un sueño para mí volverlas a ver. No, pues claro, imagínese cuánto y traen. Es que estos casos a mí yo voy a llorar, vale. Es que yo soy bien tiernito. Yo tengo mis sentimientos a flor de piel. A ver, ¿dónde están ellas? Ellos viven en un lugar que se llama Tepeji de Rodríguez, Puebla. ¿Oh, Tepeji? ¿Cómo no? Tepeji de Rodríguez, Puebla. Ay, ¿cómo no? Ni conozco. Sí, no conozco de vista, pero de nombre escuchado. Sí, Tepeji. ¿Oyes, Ángeles? Oyes, pues Ángeles, señor, no Ángeles. Ángeles. Bueno, vale, a ti te gusta dar lata. No, te encanta el pedo, a ti te encanta. Te fascina. Estar dando lata. Te fascina. Bueno, ya oímos que no hemos oído nada. Pues por eso. Oye, Ángeles, a ver, ¿cuánto tienes sin ver a tu hermana? 14 años. Espérate, ¿a tu hermana cuánto? 14. ¿Y a tu mamá también? Sí. Ok, avisa. Tiene visa, punto. Tiene 14 años. Años sí. Es con ñ, ¿verdad? Que no las vi de visa. Sí. A ver. Que no. Oye, Ángeles, ¿cuánto necesitas? How much for the gastos, for the expenses. $500. ¿Y eso es más o menos? Fíjese que estaba hablando yo para lo de los $1,000, pero no entró mi llamada. No le hace, pero muy contenta. Y Dios por algo puso esto. A ver, platíqueme una cosa. ¿Cuántos hijos tiene su mamá aquí en Estados Unidos? Okay, solamente soy yo. Y yo no tengo familia aquí en Estados Unidos, no tengo nada de familia. Yo me vine con el papá de mi segunda hija, él me trajo y fue la única manera de yo salirme de una familia con mucha violencia y alcoholismo y todas esas cosas. Entonces, dice que soy la única hija. Me llamó mucho la atención que dijo... en México. Okay. Ajá. Que cuando dijo usted que ahora que dejó al marido, pero no habló que era su papá, ¿su mamá no estaba con su papá? Él es, según mi padre, pero él me vendió a mí. ¿Cómo? No puedo decirle a ese señor padre. Entonces yo me hago responsable de mi mamá y de mi hermana, que mi hermana está deshabilitada. ¿Tu hermana qué deshabilidad tiene, Ángeles? Tuvo un derrame cerebral, un tumor, y se lo operaron, pero hubo negligencia, y entonces ella ya no está normal. Su cabeza perdió el hueso de su cerebro, entonces ella usa gorritos porque pues se le ve mal su cabeza. Se le y por lo mismo, ella es como una... Tiene 38, 39 años para cumplir, pero ella piensa como una niña de 7 años porque le afectó el tumor del lado derecho, le afectó todo su cuerpo del lado izquierdo. Oiga, Ángeles, de verdad que ha tenido una vida usted muy difícil, ¿verdad? Sí, pero tengo que salir adelante. ¿A qué se dedica acá en Estados Unidos? Estoy trabajando ahorita en una dry clean, en una tintorería. Trabajo 40 o 45 horas a veces. Sí, que me llaman la atención algunas cosas, Ángeles. Usted está en todo su derecho de contestarme las que pueda, y si es ninguna, de todos modos no pasa nada. Cosa curiosa, usted dice que su segundo matrimonio la trajo a Estados Unidos. ¿El primero qué pasó? ¿El primero fue el arreglado por su papá? No. Yo me tuve que salir, huir de mi casa junto con mi hermano porque el hombre nos pegaba muy feo, nos maltrataba. A mi mamá le pegaba todo el tiempo, la mandaba al hospital y mi hermano que es un año mayor que yo, se decidió escapar de la casa y yo también me fui al año con él. Y desde ahí nos fuimos a Monterrey, México, trabajamos y desde que yo me salí de trabajar de la casa, he trabajado para mantener a mi mamá y a mi hermana. Después conocí a un hombre, me engañó, bueno, no me engañó porque yo me dejé. Tuve un hijo, regresé a mi casa con el niño, regresé al otro, después a los 2 años que tuve mi hijo, conocí al papá, al papá de mi hija, que llegó de Estados Unidos para allá, y fue mi única salida para venirme, porque yo no tengo familia, mi madre es sola, no tiene hermanos, no tiene a nadie, y por parte del hombre, del marido, de mamá, no tenemos familia tampoco aquí en Estados Unidos. Cuando habla de que su padre la vendió, ¿a qué se refiere? Él tenía un taller mecánico, un taller de herrería, perdón, y él me mandaba a cobrar a los hombres el dinero que le debían. Y había un señor que él fue el que se aprovechó, pero yo nunca le dije a nadie, porque el señor me iba a golpear, el marido de mi mamá, o no sé qué me iba a hacer, nunca me iban a creer igual. Y pues mi mamá menos me iba a creer. Tú ibas a cobrarle a este señor y el señor abusaba, sí, de ti. Ajá. Pero tu papá sabía esto, que el señor abusaba, no, de ti, te mandaba a propósito, sí, o él nunca supo. Sí. Ahorita que tengo esta edad, yo pienso que sí, porque uno como padre y madre se da cuenta uno de las cosas. Nada más que él prefirió siempre el dinero, siempre ha preferido el dinero. Entonces yo pienso que sí, por eso es el rencor, el odio que yo le tengo a ese hombre. Aparte, él vive todavía. Mi mamá la maltrató mucho. ¿Tu papá biológico, sí, vive todavía, Ángeles? Sí, desgraciadamente sí. Ay, qué fuerte, Ángeles. Tú no le llamas a él papá, ¿verdad que no? No, no. ¿Alguna vez te ha pedido perdón él? ¿Buscas que te pida perdón? No. ¿Arreglaría eso algo? Él es el diablo. Él es el diablo en persona. Y mi madre se decidió a dejarlo hace como 3 años porque todavía la golpeaba. Y yo le dije, tú no tienes por qué aguantarme. Entonces se decidió a dejarle. Yo le construí su casa a mi madre. Todavía no se la terminó bien, pero nosotros vivíamos en una casa de tierra y con carrizo y lámina de cartón. Hemos pasado muchas cosas sin nada de comida, sin nada, mucha pobreza extrema. Y yo digo, la pobreza está bien, pero la violencia no. Para cerrar estas preguntas, solo para saber, ¿qué pasó con tu hermano, con el que se escapó también y se fue a Monterrey? Ese fue un caso perdido. Él, yo creo, le afectó mucho lo que el hombre le hizo, porque cuando el hombre nos pegaba, mi hermano se orinaba. Cuando el hombre le pegaba a mi mamá, él se orinaba, porque él era muy débil. Yo le decía, corre. Y al hombre yo le decía, ponte con uno de tu tamaño, porque nos pegas a nosotros. Y él agarraba y me pegaba a mí. Yo le decía, mátame si quieres, pero a mi mamá y a mi hermano no los tocan. Entonces mi hermano se afectó mucho y él agarró los mismos pasos que él al alcoholismo, que fue capaz de pegarle a mi madre también. Ahorita entonces él no me habla a mí, me robó 2 terrenos que mandé a comprar, me los robó él, y él es aparte. Vive en el mismo pueblo donde mi mamá vive, pero no habla con mi mamá, no nada. O sea que a tu mamá le ha salido muy mal, ¿verdad? Tu mamá, tía. Mi madre ha sufrido como no se imagina. Ahora, Ángeles, ¿cuál es su tirada? Una pregunta así, porque ya me estoy aquí yo calabando mucho. Ángeles, ya van a venir, ya, si Dios quiere, nada más estamos esperando la visa, el plástico de mi hermana, o sea, la visa. De mi mamá ya se lo dieron. Pero tu tirada es que se queden aquí lo más que puedan, o que ya se queden aquí definitivamente. No, nada más que vengan a visitarme, porque yo no quiero que mi madre pierda la visa, sino que vaya y venga. Cuando ella es una persona muy difícil, está muy cerrada de no quiere dejar su casa y sus cosas así. No, pues así seamos nosotros los viejitos. Yo quiero dejarla aquí, sí, en un futuro yo quiero dejarla aquí, porque yo tengo que cuidar de ellas, no hay nadie más que cuide de ellas. Ahora, ¿tu esposo está de acuerdo con todo esto? ¿Tu esposo actual, Ángeles? Es el papá de mi niña, la más pequeña, Sí, él me ha ayudado bastante, muchísimo, muchísimo. Me ayudó a hacerle la casa a mi mamá y bastante. Qué bueno. Pero y él quiere que vengan. Y él es buena persona. Qué bueno. Ay, Ángel, pero ya no sé ni así. No puedo pedir más dinero a él porque, pues no. Oye, Ángeles, tengo una pregunta. Tu esposo actual, dices que te ha apoyado mucho. Él ya te arregló papeles. ¿Cómo está su situación de ustedes en eso? No, tampoco no es tan bueno, ¿verdad? Yo no tengo papeles, no puedo agarrar. Tuve violencia doméstica. Sí. Pero aquí donde nosotros vivimos, ajá, hay mucho racismo. Entonces no procedió el caso porque el policía no apoyó, no me apoyó en firmar el papel, ajá, para el, sí, para arreglar algo. Pero la violencia doméstica, ¿de quién fue, de parte y de quién? Del hombre que me trajo para acá, del papá de mi hija. De tu primer... Él me golpeaba. Y de al cuento así del primero, porque de mi hijo que tiene 16 años, él huyó. O sea, él nunca... Solo me embarazó y se fue. Ok, tú ya me perdí. Yo también. Entonces, ¿cuántos tienes? Tú has tenido tres hombres en tu vida entonces, con el que estás ahorita, es, el papá de tu primera y el papá de tu segunda. Así es. Ok, ok, y los que faltan. Y los que faltan, dijo la de Ángeles. No, pues como que era. Ahorita vamos por parties y vamos a enfocarnos en los $500 que pide para que cerrar gastos de las visas de su mamá y de su hermana. Su hermana tiene, pues, tuvo un derrame cerebral y quedó afectada, pues ahora sí, muy afectada. Ella tiene 30 y tantos años, pero tiene la mentalidad de una niña de 7 años. Su mamá ha sufrido mucho. Ya oímos la historia, no hay mucho que decir sobre esto. 14 años que no las ve, le ha, con el sacrificio que es, que es, le ha hecho una casita ya a su madre, que tanto ha sufrido con estos, el esposo, con el hijo, también, mira nomás qué ingrato, como la vida, hombre, que la vida, a veces uno termina haciendo lo que más odió, joder, latinada, qué cosas. Fíjate, este muchachito, tanto que sufrió con el padre que hasta se orinaba del miedo y acabó siendo exactamente como él. Pero de eso hablaremos ya más al final. Ahorita hay que enfocarnos en esa necesidad. ¿Puedo dar mis puntos? Ahorita irá. Te voy a dejar que lo recapacites. Una vez. ¿Por qué? Porque, Davis, tienes que tener en cuenta todo lo que acabas de oír. No, así. Espérate. No estés con... no sea rejego. Quiero que, por favor, chino, hay una cosa que te invito a que uses, se llama cerebro. Adentro de esa maceta huella hueca que tienes tú de balón pateado, hay una cosa, una masa encefálica, materia gris. Úsalo, piensa las cosas, no nomás hables, porque Dios te dio esas jetas en caimán. Tengo mis puntos, señor. Entonces, ya los tengo. Piénsalo bien, te voy a dejar para que veas cómo te quiero. Voy a poner ahorita una canción y voy a regresar contigo. Tienes como 4 minutos para que lo pienses. Analízalo. Regresamos. Bien, chino, por favor. ¿Por qué está llorando? Hombre, porque está bien triste el caso de ahora, ¿vale? Quiero yo, después de que le dimos más de los minutos que teníamos planeado al chino, para que pensara bien lo que iba a decir. El caso de hoy en esa necesidad es el caso de nuestra amiga, ella es de Puebla. Nuestra amiga Ángeles ocupa $500 porque anda muy gastada, porque su mamá y su hermana lograron sacar, qué bueno, una visa. Ella van a venirse acá para con ella unos días, tiene 14 años que no se ven, y ha tenido una vida muy fuerte, y como ya escuchamos, Ángeles, con su madre, ella se tuvo que ir de la casa porque su papá, pues dice, ella dijo que la vendió. Y ahí andado, le ha ido mal en el amor, ¿verdad? Creo que ya ahorita más o menos se afianzó ahí con un muchacho que la está apoyando. Hoy ocupa $500 para cerrar gastos y lograrse las traer ya con visa, que ya se las dieron. Chino. Gracias, señor. Quiero empezar, ponme mi música de fondo, porque música voy a dar mis... Música de fondo. Música de fondo. ¿Por qué música de fondo? ¿Qué es eso? ¿Cumbia Andina o qué, güey? El Grupo Soñador, señor. ¿Y eso qué? Yo soy de Puebla, se llama la canción, está bien, perra. ¿Nunca la has escuchado? Ay, qué ridículo, chino. ¿Te parece más bien así como a los A de los Andes allá? El Grupo Soñador, señor. ¿Sí? Tú, oiga nomás. Y con esto comenzamos. Punto número uno. Saludos para la gente de Puebla. Punto número uno. Señor, Aquí hubo como que mucho drama, mucho chalala, chalala, le echó papas al segmentito, sí, nos hizo llorar, sí, se la creímos, le echó papas, pero la regó, señor. Hay mentiras. A ti no te consta que haya mentiras. Déjame, ¿por que sienta, pero ¿por qué dice que hay mentiras? Sienta, a él no le consta. A ver, ¿qué mentiras? Comenzó. Tú, este espía. Primero comenzó con que cuando le preguntaron de familiares, dijo, nada más mi hermana y yo, y de repente salió un hermano. Ah, no, pero ¿qué hermano? Oh, es que tengo un hermano, pero resulta que no contamos con él, y ya se aventó una historia, pero al principio no lo mencionó. Entonces, ya empezamos con mentiras. La menciono así porque primero... Dijo mi única hermana. Exacto. El otro es hermano, ok, luego. Segundo. Después de todo esto dice, no, que mi papá me vendió y chalala, y cuando resulta que le preguntamos a ver cómo estuvo la onda, resulta que no la vendió, que ella cobraba y que la violó, la abusó de ella uno de los que, a los que le cobraba por parte del papá, o sea, ¿qué pasó pues? Pues no, que la habían vendido, resulta que no la vendió. Y luego que no, que me junté y que no sé qué, y luego me volví a juntar y que me trajo para acá, y al final de cuentas ya salió con que tiene, que ya ha estado tres veces con, no, cosa, tres veces casado, juntada. Entonces, ni se le entiende, se hace bola, nos mintió, no, señor, la verdad, ahí hay gato encerrado. Ahora, la verdad es que no está preparada para traer esas cosas aquí, la verdad. A ver, ¿por qué dices esas cosas? Permíteme, ¿cómo que esas cosas? A ver. A su mamá y a su hermana. No son cosas, no me hagas, por favor, enojar. No puede ser, espéreme. ¿Cuáles cosas? Pues esas, o sea, no... A ellas, a sus familiares. Es que traer esas cosas aquí es como... no estás preparada. ¿Qué vas a hacer aquí con un hermano? ¿Cómo se está preparado para tener una visita de su santa madre que no ve en 14 y que no ve en 14 años? Económicamente. Que tiene que tener una mansión de cuántas recámaras. Digo, nomás para saber, hijo, porque por si alguien planea traerse a su mamá, pues a ver que si no tiene usted un cuarto adecuado en la mansión, si no hay un segundo piso con elevador, por si la señora está vieja, o si no tiene usted su jacuzzi para las riumas con agua calientita y sale Epson, pues no se la traiga, lo que quiere decir el chino, ¿verdad? No tan exagerado. No, pues estás diciendo. Señor, es que si va a traer a su hermana que tiene una discapacidad y su mamá que no quiere venir y las quiere traer a huevo, pues oiga, señor. No, sí quieren venir a verla, no quieren venirse a quedar aquí. Déjalas que vengan por primera vez a Estados Unidos, que prueben las mieles y ya después el tiempo dirá lo que sigue. Sí, señor. Por favor, estás diciendo disparates nomás por hablar. Quiero que sepas una cosa, no tienes por qué llevar la contraria fuerza. No, no es contra quién, sino contra, estoy dando puntos. La señora, ella lo dijo, es una señora grande, que es cerrada de mente. ¿A qué va a venir? Tú cuando traes un familiar, lo traes a... Oiga, vamos acá. No, ve tú, aquí me quedo en la casa. Oiga, mamá, vamos acá. No, yo aquí me quedo. Viene nada más a hacerte comer tu comida favorita que no has tragado en 14 años. Vienen a limpiarte la casa como debe de ser, como se limpian en México, porque aquí no la limpiamos así, señor. Así de fácil, ¿qué? Así son las mamás mexicanas. La verdad, no necesitas lana para traer a tu mamá o que lo digas que tu hermana. No. Mira, si eso haces tú cuando viene tu mamá es una cosa, ¿eh? El problema. No seas... Vámonos con música, viejón. Gracias. No, muy mal mi compa aquí. Nomás te puedo dar la contraria. Nomás te proyecta, te proyecta. Vamos a la línea de teléfono. Puebla. Vámonos con música, viejón. Puede ser. Antonio, línea número 2, ¿cómo estamos, Toño? ¡Retoño! Quítame, por favor, quítamelo, sonete, hijo de la tiznada, por favor, quítamelo. Ay, chisa. Antonio, ¿cómo estamos? Vale. Estamos bien buenos. Ya pintó mal esto. ¿Necedad o necesidad? Pues, necedad. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque hace rato que le marcaron, le dijeron una mentirota, don Cheto. ¿Cuál necesidad? A ver, ¿qué de coco? A ver, ¿cuál mentirota? La chica que le estaba diciendo de su mamá de su visa, eso es pura mentira. Porque la señora no trabaja, debe 800 de renta, ya lleva una semana atrasada. ¿De qué está...? Pero usted cómo sabe eso? Pues porque somos vecinos. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! A ver, alto aquí. ¿Usted es vecino de Ángeles? ¡Sí! Pero ella vive en Arkansas. ¿Y usted dónde vive? Nah, pues allá mismo. Nah. Ah, no, ya te cachamos en no, la mentira. No, está la mentira. Ella vive en Arkansas. Usted vive en Inglewood. ¿Cuál por así? ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! No es lo mismo, no es lo mismo. Vamos con la otra. El amigo que... Ángeles vive en North Carolina y él dice que vive en Arkansas. No manche, por favor. No, sí se la mancha. Ay, no. A ver, seguro que es su vecino. Ustedes ya, ya no sé yo qué creer. Dice que vive en el mismo lugar y Ángeles vive en North Carolina. Y dijo que Arkansas y mira, y dijo, sí ha ido ahí mismo. No, no cuadra, hello. No, Juan Carlos, ¿qué es que se llamaba qué? Juan Carlos, ¿cómo estamos? Me escucha, don Cheto. Viejón, aquí lo escucho. ¿Desde dónde necesidad? Es una necesidad, don Cheto. Yo, como usted como conductor de este programa, don Cheto, no debería ni siquiera tomar llamadas al aire. Debería de automáticamente tomar usted su propia decisión. Sí. Pero para mí es una necesidad. Y Chino, usa la cabeza, viejón. ¿Cómo? Dices que no está preparada la señora cuando le hizo su casita, le está arreglando su visa. ¿Qué tanto puede gastar con tenerla una semana, un mes, lo que vaya a estar aquí, a todo el dinero que le manda para mantenerla ya? Porque no está, mira, compró terrenos, tres terrenos que su hermano le robó, o sea, había billete. Dos le terrenos. Hizo la casita ya, o sea... Con trabajo la señora. Donde llora, está el muerto, señor. Con trabajos. Las visas salen cariñosas, hombre. Voy con Salvador de Merced. Salvador de Merced, ¿cómo estamos? Don Cheto, buenos días. Necedad, necesidad, viejón. Muy bien. Es una reverenda necedad, don Cheto. ¿Por qué, Vali? Don Cheto, primer punto, nada tiene que ver su historia de la infancia, que si tuvo, que si no tuvo, esos problemas personales yo creo que no debieron haber salido a la luz, don Cheto. Bien. Ah, bien. Aparte, si ella ya sabía que iba a venir su mamá o andaba arreglando visa, era para que se hubiera prevenido unos 4 o 5 meses atrás y echarle ahí al cochinito unos 20, $30, y ahorita ya tuviera sus $300, don Cheto. Sí, pues sí. Pero sí tenemos bien, en cuenta muy que... Bien, señora. A ver, regáñelo. No. A ver, don Cheto, pero sí tenemos en cuenta de que ella dijo que ella mantiene tanto a su mamá y a su hermana. Aparte, ella tiene 3 hijos y vive en Estados Unidos y usted sabe que aquí uno no anda barriendo los dólares. Sí, tenemos en cuenta eso. No es la única que hace eso, ¿eh? No. Ay, por favor, tú te tienes que dividir lo que le mandas a tu mamá entre tus hermanos y ella la mantiene sola a su hermana que tiene necesidades especiales y a su mamá. Gracias, y puros hombres. ¿Qué quieres? Ella es mujer. Ella es mujer manteniendo a 2 mujeres. Ya los viera yo solos, güey, y somi. Ahora resulta que ya salieron los... Moreno Valley. Bueno, ya Miguel, necesidad. Miguel. Sí, don Cheto. Necesidad, amigo. Es una necesidad. Y ese chinito siempre nomás poniendo en contra a todos los latinos. Sí, con vale. No lo pongo en contra a nadie. Con su puño de basura que habla siempre el cabrón. Parece que no es mexicano. Mejor depórtenlo a ese güey. No. ¡Bravo! ¡Soy mexicano! No se nota, vale. No se nota. ¿Les echas tierra? Siempre andas echando tierra, tú. Te dices escarabajo. No, yo sé. Es como nomás estamos escarabajos, levantando tierra para atrás. Ahí está este. Yo simplemente soy la voz del pueblo. Porque el pueblo y la humildad por frente. Por enfrente. ¿Cuál por frente? Primero arma bien tu eslogan y después lo dices. Aprende a leer y luego el dito el eslogan. El pueblo y la humildad por enfrente ante todo, señor. Qué vergüenza. Está bien perro mi eslogan. Mira, la humildad es relativa. Una gente que dice que tiene humildad ya no es humilde automáticamente. Gracias. Que tendrás humildad. Gracias. No es el eslogan. No, señor. Yo soy gente ya no humilde. Puedes ser humilde. Siéntese, señor. Decir que eres humilde ya te quita la humildad automáticamente. ¿Entiendes? Voy a la línea telefónica. Digo al veredicto final. Señores, no voy a hacer la de emoción. Hay 76% que ha dicho que el caso de hoy es una necesidad. Así de fácil. ¡Bravo! 76%. ¡Qué bueno! Pásame, Ángeles, por favor. Ángeles, ¿cómo estamos, Ángeles? Usted ganó, le vamos a dar los $500, Ángeles. Gracias, don Cheto. Algo que tenga que decir al chino y a los que no estuvieron ya... ¡Gracias! Yo al chino, yo sé que él es su trabajo hacer no, eso. No, no es su trabajo, la gente cree eso. Oye, ¿quién gritó ahí? No quiero. Oh, las amigas del trabajo. Todos escuchamos la radio. ¡Pídales dinero a las amigas del trabajo! Por favor, déjala hablar. Y ya les pedí también. ¿Qué quería decir, Ángeles? Ah, gracias, y a la persona que habló, que dice que es mi vecino, eso, no tengo vecinos, no tengo conocidos tampoco aquí. El único que conoce quién soy yo es el papá de mi hija, que es de Puebla, y somos como 3 personas de Puebla aquí. Donde vivimos es en las montañas, no hay vecinos, no hay nadie. Muchas gracias, las amo, chicas. Gracias. Las amo a todos, no vayan a colgar para ahí. Qué gusto que ganó Ángeles. Y yo quiero decir una cosa al público. Ah, sí. El chino también no está aquí haciendo ese papel. Así es, aquí no, señor. Él tiene todo lo que diga y salga de su boca es por él, no porque yo le diga que él tiene que ser así. No, yo qué más quisiera que él fuera un elemento que aportara algo positivo. Aporto, señor. No aporta, claro. No aportas, vale. Yo quiero decir una pura cosa, vergüenza señor. Yo como voz del pueblo. Que no eres voz del pueblo. Que no eres voz del pueblo. Deja de decir eso. Señor, yo soy la voz del pueblo. Tú solo te autodenominas como eso. Los demás no se atreven. Ay, no es cierto. Yo estoy aquí para representar al pueblo, su humildad. Estoy aquí por eso, señor. Y quiero decir una cosa. Para la próxima no se vale que cuenten sus historias tristes para querer ganar. Gracias. Ella la contó porque Don Cheto le preguntó, ¿eh? La conté porque yo fui. Entonces, si tienes tú algo que decir, reclámame a mí. Gracias. Yo nada más digo una cosa. ¿Qué? Yo soy la voz del pueblo. Que no eres la voz del pueblo. Y recuerde pueblo. Que el pueblo y la humildad por enfrente, ante todo. Sí, qué eslogan tan pirata, horrible y feo. Sí, vámonos ya. Regresamos a Don Cheto al aire. Recuerden, como voz del pueblo, el pueblo y la humildad por enfrente ante todo. No, si no lo lees, no te lo sabes. ¿Eh? Dame el teléfono. No, dame, no. Dame el teléfono. El pueblo y la humildad por enfrente ante todo. Porque ser humilde es lo que nos identifica desde niños, tus raíces. El ser humilde, señor, te lleva a la gloria, te lleva. Oye, ser humilde. Si algo tienes tú, es no ser humilde. Te la pasas diciendo que tú ya viniste a ocupar el lugar de Don Cheto. Te la pasas diciendo que tú levantaste el programa. Te la pasas diciendo que has trabajado en 7 radios y que eras lo máximo. El peor programa en que has trabajado es este. ¡Lo has dicho! Pues sí, la verdad. A ver, entonces, ¿qué humildad hay ahí? ¿Qué humildad hay ahí? No, es que eso no es humildad. Esas son realidades, señor. Nah, yo ahora resulta. Son facts, diría Don Cheto. Entonces, ¿cuál es tu eslogan, chino? Mi eslogan es... Mi eslogan es... El gato silvestre, ¿no? Y la humildad por enfrente ante todo. El pueblo y la humildad por enfrente ante todo. Mira. ¿No será mejor por enfrente y de todo? No. Pueblo... ¿Quién te sugirió ese eslogan? ¿Por qué no lo hiciste tú? ¿No lo pensaste tú? Tú no investigues, tú disfruta. No, pues. Ahora de resto. ¡Disfruta! Voy a disfrutar mucho tu eslogan, ¿eh? Gracias. Wow. Yo voy a disfrutar cuando te calles. Mañana que esté yo así. Voy a dar una barra. Pues. Mascando algo, va a decir, Carmela, ¿qué estás comiendo? Nada. Pues te voy mascando como las vacas. Estoy disfrutando el eslogan del chile. El pueblo y la humildad por el frente de todo. Ya nos vamos. ¿Tus redes sociales, Giselle? Don Cheto, Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo 1 en Snapchat. Oiga, les quiero hacer una invitación al público acá local de Los Ángeles. Don Cheto, vamos a estar el chino y yo celebrando con los papás este Día del Padre. ¿Cuándo es el Día del Padre? Este domingo. Domingo, señor. A ver, yo que soy su segundo padre de todos. Ay, no, ¿qué me ha dicho que no quería? Si vienen con el gato abrazado, ni me entren. Yo le voy a dar algo. Okay. Bueno, este domingo de 12 a 2 vamos a estar en el Anaheim Indoor Market. O en el Anaheim Indoor Marketplace. Ajá, 1440 South Anaheim Boulevard en Anaheim de 12 a 2 de la tarde. Hasta el Día del Padre aceptó trabajar el chino con tal de no estar con sus rinconcitos. Qué vergüenza, chino, neta, es cierto. ¿El domingo a qué horas? De 12 a 2 en el Anaheim Indoor. Y el Día del Padre quiere estar presente en su casa. De 12 a 2. Ok, festeja el Día del Padre con Giselle y el chino en el Anaheim Indoor Marketplace de 12 a 2. De 12 a 2. Va a haber muchos regalos, televisiones, boletos para muchos parques, como conciertos. No te cáigale, hombre. De todos modos, de que va a llevarse algo, si no se lleva por lo menos un beso de la Giselona. Órale. Ahí. Y al chino le puede agarrar su six pack falso. Viejón. Uno de los dos. Ok, Ana Gemindo Market este domingo. Dele chance al. A ver, Chapis, el Chapis tiene también. Yo sí soy ahí, sí soy ahí en Instagram, Twitter, démelo en like, Facebook, Snapchat, Gay Food. Sube el volumen. Sí, soy ahí. No suena. ¿Quién es esta enanita de Blancanieves que hace aquí sentada? Comera macanita. Oh. Ay. Al aire. Señor, buenas tardes. ¿Sabes que nada? Quiero invitar a la gente de Ontario, si me deja. Si bueno, soy mañana todavía. Pues tú te agarras hablando solo, hijo, pues échale. En Gloria's Cocina, allá en Ontario, 401, en la Euclid de Ontario. Oh, está bonito ese lugar, ¿eh? Vamos a estar narrando el partido de México contra Cuba. ¡Narrando! ¡Qué buena bueno, onda! A ver, va a ser un remoto de qué bueno. ¿Vas a estar, dónde? En el Glorias Cocina, en Ontario. De Ontario. 401 ¿cuándo? North Euclid. El sábado. A partir de las 5 de la tarde el sábado. Y va a estar el partido de México-Cuba. Oh, qué buena onda. Va a tener los nombres de las tres personas, de los tres atletas futbolistas cubanos que se van a desertar del hotel. No, no es cierto. ¡Qué güey! ¿Por qué no agarraste este más? Señor, ¿por qué? Está bien. Tín, no, pues está bien, que vaya a la raza de Ontario a ver al Chapi. Te voy a proponer algo, Chapis. Mejor pon tu podcast a las 3 de la mañana que se llame Arroba al Chapi García. Al chilito con el Chapi. Arroba al Chapis García. ¿Tienes remoto? ¿Sabes? Este fin de semana yo voy a aguantar a mi mamá con eso suficiente chamba. Me llamabas de caliente y que viniera tu mamá y que mi madrecita. ¡Qué mendigo eres! Ya no puede. Ahí ponían su. Ahí estaba, este y está como todas esas mendigas viejas. Esas viejas que son remalas con la mamá. Sí. Pero ponen en las redes sociales. No, señor. El día de la madre. Mi madre, te amo. Y son re malas con ella. Yo soy yo. Mendigas, viejas, si, víboras. Nomás le digo, si hay un buen hijo para mi madre, soy yo. Verdad. Soy muy buen hijo. Y ahí andaba esta, que no cabía. Ay, poniendo ahí. No puedo contando los segundos para que llegues, madre. Y ahora que la tiene aquí, ya no hay donde jondeala. No, claro que no sea mentiroso. Ya no hay donde jondeala. Yo la amo, correcto. Amo. Donde jondeala, me. Amo a mi mamá. Le ay, te amo. Es que me está bloqueando todo. Yo no puedo pasar nada en la casa. Yo no puedo llevar nadie a la casa. No, si te estás bloqueando. No sé, mentirosa. Ahí andabas. Ay, Leyito. Los días se me hacen eternos para verte, madre. Y ahorita está. Yo la amo. De hecho, los segundos se me hacen eternos. Ya me voy porque Leyito ya voy para allá. Ya no hay. Ya son de jondial a la pobre. Mándale saludos porque la está oyendo. Velo por el lado positivo. Lo estoy oyendo. Leyito, estoy jugando. Sí, sí, la queremos mucho. Velo por el lado positivo. El jacuzzi está limpio. Siempre está oyendo. Leyito, te amo. Te amamos, Leyito. Un día venga para acá, ¿eh? Deja pegarme. No ande diciendo eso a usted. No, perdón. Ándele, venga por guau. Wow. Ahí está. Qué confianza. Entonces, me quedo con eso de las viejas que... Madre, te amo. Y eres la neta, sí. Guáseme, guáseme.